Eras una vez una hormiga que se levantaba todas las mañanas muy trempanito. Eras una vez una hormiga que se levantaba por todas las mañanas muy trempanito. Son las 7 de la mañana, las 6 en Canarias. Esto es... No somos nadie en M80. Ya es jueves 28 de septiembre de 2006 y hago este tono de voz alegre porque hay que hacerlo para que os levantéis, pero estoy muy cabreado. Muy cabreado. Juan, buenos días. Venga, hombre. La OPA y el OPO. Pelillos a la mar. La OPA y el OPO. Pero si esto nos da un nivel de modernidad. No. Pepa, me da un momento. No. Había una vez... un país no me donde cuentas, cuando hablaban de la OPA, la gente decía, ¿eso qué es? ¿Eso qué es? Y sin embargo, ahora la gente está al cabo de la calle. Ah, tú vas a una panadería y le dices, me da una OPA, y le te dice, ¿la quiere hostil o la quiere amigable? Bueno, pues sí, la OPA ha conseguido... Mira, de la OPA solo te tengo que decir una cosa. Si ahora mismo, oye, resulta que ahora están todos súper contentos en la bolsa porque la OPA ha hecho que el sector energético haya subido. Más. La bolsa está en 13.000 puntos. Claro. Una marca inédita, no sabemos lo que son los puntos, no son del carnet, es otra cosa, es el IBEX y tal y toda esa cosa, ¿vale? Cosa que hace que todos estén muy contentos. Por supuesto. ¿Vale? Luego están los alemanes que quieren negociar, los de Acciona, de Florentino Pérez, lo que tú quieras. Pero a ver si me puedes explicar tú que eres más mayor, Juan, una cosa. Si ahora... el sector energético vale muchísimo más que valía y lo que te rondaré, morena, no es lo mismo el valor que el precio, Pablo. Ya estamos. No, ya estamos. Es que ahí solo el necio confunde el valor con el precio. A ver, que dijo el clásico. Es decir, las cosas siguen, las cosas son las mismas. Sí, lo que pasa es que sube el precio. Ya. ¿Por qué sube el precio? Pues porque al haber en teoría más demanda, más posibilidad de negocio en el futuro, porque esta cosa crece, se crea más mercado. La gente dice, hombre, pues yo voy a poner mi dinero porque ahí va a poderse ganar más. Vale, sigo entonces. Entonces, aunque el valor de la energía sea el mismo, cuando acabe toda esta milonga, el precio de la luz nos lo van a subir porque han dicho todos que no. Y cuando todos dicen que no, es que sí. Pues yo creo que sí, Pablo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Entonces tengo razón para estar cabreado o no tengo razón para estar cabreado? Todavía no, porque es la diferencia que hay entre el miedo y la angustia. O sea, el miedo es tener miedo ante algo objetivo, que viene el coco. Pero vamos, si te dicen que dentro de 8 años puede venir el coco, ¿cómo te vas a poner ahora a cagarte? A mí no me vengas con milongas, que son las 7:03 de la mañana. No te digo que lo que tienes que tener cuidado hoy es que viene Sarkozy, que es un tío muy chulo, muy bajito. El JJ Santos de la política. Sí, el JJ Santos de la política francesa. Vale. Bueno, entonces al final tú crees que sí nos van a subir la luz, pero no debemos de angustiarnos. Pablo, todo sube, menos otras cosas, que bajan. Es muy feo. Por cierto, muy bien, la OPA y el OPO. ¿Y el constipado? Es decir, eso no es noticia. Ahí está no todo tema. El mundo echando mocos, se supone que el hombre ha llegado a la luna, se supone que los ratones ya no están calvos, que han conseguido una cosa, que nos diferenciamos de los ratones en el 1%. Bueno. Sí, pero los ratones no echan mocos y nosotros vamos, quedamos asco por la calle. Pues sí, pero es que la vida tiene que tener algún tipo de deficiencia, pero si no estaríamos en un gozo tal, estaríamos en un orgasmo tan alto todo el rato. Oye, algún tipo de fallito tiene que haber. Ah, claro, como tú no te constipas. No, pero yo sí me constipo, lo que pasa es que lo hago de una manera en secreto. Discreta. No, claro, yo es que lo hago de incógnito. Ah. Hay gente que se resfría y va echando mocos por la calle como si fuera una regadera. Pues así está la cosa. Ahora, con los ratones, nada, están los ratones ahí que no verás un ratón constipado ni con frenador ni nada. Bueno, investigación, I+D, lo que sea, que investiguen algo, ¿no? Año 2007, 28 de septiembre. No, 2006. Sí. A ver si te crees tú que no habrá gente que diciendo, anda que no me pegue, menudo pelotazo pegaría yo si encontrara algo para el frío. Habrá gente. Es que ya pues, dentro de la teoría de la conspiración, ¿y si resulta que no quieren? Bueno. ¿Y así venga a atizarnos pastillas? Debes llamar a Pedro J porque puede haber Rubalcaba puede tener ahí un temita diciendo que no se investigue lo del resfriado de ninguna manera. Podría haber una relación entre el resfriado y la OPA de E.ON a gas natural. En fin, hoy es jueves 28 y el tiempo está inestable en la cornisa cantábrica. Cierto, ha entrado por la zona de Galicia un frente frío y anda por ahí dejando sus lluvias. Hoy, de momento, va a empezar por la zona de Asturias, en algunas zonas del norte de Castilla y León, pero lo que me gusta a mí es la palabra esporádica, que es que decir que lloverá por esporas. ¿Ah? Es una lluvia esporádica, es que cae aquí una y aquí no, pero vamos, que de momento es solo amenaza para el resto de la península. Solamente lo que es el flequillo del norte, Galicia, que esta noche ya ha caído algo de lluvia, y hoy durante el día va a ir, digamos, que de izquierda a derecha, según veo el mapa. Y Zapatero, ZP, que mantiene su plan de dialogar con ETA pese al terrorismo callejero insolente de los últimos días. Sí, parece que Zapatero está R, no se mueve ni un flequillo, y el hombre está ahí en ese tema. Recibe presiones de todo tipo, la oposición por un lado y los caleborrocos por otro. Así que se encuentra el hombre sándwich. Mm. En este momento Zapatero está solo ante el peligro. Bueno, por cierto, que el debate sobre el proceso de paz llegará hoy al Europarlamento. Sí, y, bueno, y lo van a arreglar estos. No, lo que pasa es que, bueno, ahí andan con el tema también de poner, digamos, los adjetivos. El Europarlamento es un sitio rarísimo donde hacen fotos, por ejemplo, sobre el tema de Bin Laden. Ahí el PP de repente reconoce que puede haber, que ha sido Al-Qaeda el atentado de 11M, pero luego desaparece el rótulo donde lo reconocía. ¿Ah? ¿Quién lo ha quitado? Pero es que esa cosa pasa en el Europarlamento. Ya. Bueno, pues un sitio muy interesante. Por cierto, que el Partido Popular también ha forzado que el Europarlamento se pronuncie hoy mismo sobre la resolución que censura la política de inmigración del gobierno. Una resolución que insiste en denunciar las regularizaciones de inmigrantes llevadas a cabo por los socialistas. Esto es otro clavito que quieren clavar allí los populares, aprovechando que ya Europa nos dio un tirón de orejas hace poquito por el tema de las regularizaciones masivas y por el tema de que habíamos ido a pedir dinero. Y las noticias, si veis, van dando vueltas un poco en círculo, más básicamente sobre los mismos asuntos, porque tenemos también otra importante del día, y es que Baltasar Garzón ha citado al comisario general de la Policía Científica, a Miguel Ángel Santano, y a cuatro peritos policiales en relación con la supuesta falsificación del famoso borrador de interior que relacionaba a ETA con el 11M a partir del archiconocido ácido bórico. Pues sí, parece que el amigo Garzón recibió unos papeles por parte del Mundo, y esto le abre a él un poco la duda de si esos papeles realmente están falsificados, si son auténticos, qué pasó, si hubo algún tipo de manipulación, y ha abierto una investigación al respecto. Bueno, pues por cierto que Javier Gómez Bermúdez, que es el presidente del tribunal encargado de juzgar los atentados del 11M, dice que esto es irrelevante, los documentos para los atentados de Madrid, para los del 11M, pero no así para investigar la posible comisión de un delito de falsedad en documento público. Cierto, es lo que hablábamos, que no tiene nada que ver con el tema del atentado, pero sí tiene que ver con los procedimientos seguidos. No. Hombre, el tema. Entonces sí se falsificó el borrador y todo el asunto. No dice que se falsificó, dice que hay indicios que se podría haber dado, y entonces se pregunta qué es eso. Pero claro, eso en todo caso sería un problema administrativo, y habría que ver, lo que sí es cierto es que habría que ver por qué se hizo ese tipo de manipulación, suponiendo que se hiciera. Ajá. O sea que no sería lo. Vamos, si esto fuese verdad, no sería lo habitual quitar las cosas sin fundamento científico que nos habían contado. Efectivamente, o por lo menos que ahí había alguna duda. Bueno, y Rubalcaba ha vuelto a insistir en que no hay ningún informe policial que vincule a ETA con el 11M, que ayer estuvieron ellos, ya sabéis, de tertulia, esas tertulias que hacen a veces ellos y... Bueno, una tertulia dura, ¿eh? Se gritan. Una tertulia durita. Sí, bueno, la verdad es que era preguntado precisamente por estos asuntos, y el hombre salió diciendo que él tenía un informe que le decía taxativamente que ETA no tenía nada que ver con el asunto. Como esto no lo han dicho nada más que 675 millones de veces, la gente cayó en el estupor. Ah, bueno, sí. Y esta madrugada ha finalizado la toma de rehenes en un instituto de Colorado. Atención, en Estados Unidos ha muerto el secuestrador y una de las estudiantes que mantenía como rehén. Esto está a 50 kilómetros de Columbine, donde en 1999 dos chicos mataron a 13 compañeros e hirieron otros 21. A esta hora de la mañana no sabemos exactamente qué movió a este tipo, por qué entró allí, por qué secuestró primero un montón de gente, luego liberó prácticamente a la mayoría y se quedó con unas cuantas y alguna la quitó de en medio. No sabemos exactamente. Esto yo creo que es una cosa típica de Estados Unidos. Es como el día de Acción de Gracias, el pavo, siempre hay uno que, digo yo, que entra en las escuelas. Estas cosas es una cosa que debe ser ahí una enfermedad. Pues, ¿sabe lo que te digo, no? Que no, pues que últimamente todo lo que pasa allí, 5 años más tarde empieza a pasar aquí. Bueno, hay cosas que son netamente americanas. Sí, no. ¿Esta será neta? Yo creo que sí. Vale. Esto es un tema. Mejor neta que bruta. Típico. Vale. 75% de los niños, atención al dato, hospitalizados por accidentes de tráfico no utilizan sillita infantil. Es un dato muy interesante. Sí, hombre, sobre todo porque hace poquito había la polémica sobre si los taxis debían o no llevar sillitas específicas para bebé. Al final se acordó que de momento no, pero la verdad es que los padres se confían en exceso en las capacidades, digamos, prensiles de los niños. Mm. El niño tiene una capacidad prensil grande, pero tanto como para agarrarse con sus propias uñitas al asiento, me parece un exceso de confianza por parte de los padres. Y Samuel Eto'o estará entre 2 y 3 meses de baja por la rotura del menisco de la rodilla derecha. Sí, él ha dicho que en 3 meses nada, porque le han dado 3 meses de pronóstico porque ha sido una rotura bastante furibunda, para el parecer. Pero Eto'o, con ese estilo jacarandoso que le caracteriza, ha dicho que no, que él muy optimista y que va a volver antes. De esta manera se está jugando el Balón de Oro, ¿eh? Sí. Porque seguramente por esta lesión de Samuel Eto'o probablemente no le van a dar el Balón de Oro, que casi lo tenía ganado. Bueno, son las 7 y 11 minutos de la mañana, esto es No Somos Nadie. Por la boca muere el pez. Los palabras de Manolo Chávez, presidente de Andalucía. Esta norma tiene toda la legitimidad y espero que ningún partido político... Toda la legitimidad, ningún partido político... Hey, ¿qué haces? Descargarme una peli para comprobar la supervelocidad de la DSL 20 megas de Yastel. Pues sí, va rápido, sí. ¿Verdad? Pues esto no es todo. Escucha la oferta más grande jamás contada. Llega el pack Mega 20 de Yastel. Por solo 20 euros al mes, ADSL hasta 20 megas. Llamadas nacionales, llamadas a móviles y Yastel y a televisión de regalo hasta fin de año. Infórmate. Yastel. Llama gratis al 1510. ING Direct ha crecido mucho en 7 años. ¿Sabes por qué? Muy simple. Porque somos un banco que piensa que el cliente debe salir ganando. Ya sea con nuestra cuenta nómina, con la cuenta naranja, con las hipotecas, con los fondos de inversión, con los planes. Y ya hay más de 1 millón de clientes en España que se benefician de ellos. Como ves, nosotros hemos crecido. Pero, ¿y tu dinero? ¿Ha crecido mucho estos años? Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60. 901-2022-60 o entra en ingdirect.es. Capitán, no puedo más. Pase lo de la ropa de camuflaje obligatoria, lo de despertarse a las 7 de la mañana, incluso lo de tener que limpiar mi camarote. ¿Pero en qué crucero se ha visto que uno tenga que raparse el pelo? Es hora de cambiar de agencia de viajes. Marca el 11824 y no busques más. Tenemos todos los números de agencias de viajes y si no los encontramos, los buscamos y te devolvemos la llamada gratis. 11824. Marca la diferencia. ¿Quién va a venir a salvar a las pobres hormigas? No somos nadie. En M80 Radio con Pablo Motos. Celebrado ayer, el número premiado ha sido el 36.208-36208. ¿Esto está pocho? Sí, este es mi pocho. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. No somos nadie. En M80 Radio, con Pablo Motos. We'll be right back. Se despereza el rey de las cosas pequeñas. ¿Qué tal? Haz el grito. Luis Peraíta, un aplauso. Bueno, Pablo, hoy voy a hablar de las cantimploras. Pues ya era hora. Pues te ha dado por ahí. No, ya era hora. ¿Por qué? Pues porque la cantimplora es una pequeña botellita muy importante. De hecho, si te fijas, la cantimplora es una botellita disfrazada de guardia civil. Lleva ese vestidito verde y unas correas negras y un gorro negro brillante que es el tapón. Y por eso, en una excursión, el que tiene la cantimplora tiene el poder. Sí. Y va caminando y es el que marca el ritmo, marca la dirección. Nadie se atreve a adelantarle. Porque está la cantimplora ahí vigilando y dice, a ver quién va a pasar por aquí. Y claro, ese poder, el poder al que lleva la cantimplora, le da la fuerza y el vigor para cargar con el propio peso de la cantimplora. Porque la cantimplora, cuando está llena, pesa mucho. Y es un coñazo llevarla. Y aquí, claro, se da una paradoja cantimploril. A ver. Hay varias. Una paradoja cantimploril es, ¿qué es más pesado para el alma? ¿Llevar una cantimplora llena o una cantimplora vacía? Ahí le erró. La cantimplora llena pesa y es un coñazo. Pero la cantimplora vacía es inútil y te sientes estúpido llevándola. Pero ahí está esa cantimplora. Y de todos modos, el momento más crítico de la cantimplora es cuando se vacía, cuando bebemos de ella. Porque hay varios tipos de bebedor de cantimplora. Primero está el bebedor profesional de cantimplora. Sí. Que ese da gusto ver. O sea, ese señor es capaz de formar ese elegante chorro cristalino que irisa los rayos de sol creando un arco mágico que va de la cantimplora a la boca. ¿Que lo ves? Parece un anuncio. Eso con sus reflejillos da gloria verlo. Y luego está el bebedor ventosa de cantimplora. Bebedor ventosa. El bebedor ventosa. Que se agarra la cantimplora así como un mejillón y que empieza a succionar como si fuera una tetilla proverbial. Y claro, se tiene un problema, que según succiona, adentro de la cantimplora se va haciendo el vacío. Entonces se va formando vacío, hace efecto chupona, se va quedando pegada, se le va poniendo el paladar negro porque la sangre toda se le agolpa en el paladar, se le queda todo ahí y llega un momento en que el tío se queda completamente pegado. Solo hay una manera de sacarlo, o haciendo palanca, o soplarle por la nariz, o dejarlo ahí directamente. Laura, ¿se le ocurre otro sitio por donde soplar, perdón? No. Bueno, o dejársela puesta, que tampoco está mal. Tampoco pasa nada. Porque claro, para solucionar este problema, la mayor parte de los bebedores sanguijuela, de los bebedores lamprea, son niños. Por eso se ha inventado alguien una cosa muy inteligente, que es que tengan sus propias cantimploras. Y está la cantimplora de Pikachu, la cantimplora de Disney, la cantimplora de Barbie. Y ya me dirás tú, ¿qué puede decirnos a nosotros Barbie de las excursiones en alta montaña? Pero bueno, tú vas con tu cantimplora, el de Barbie. Claro. No sé, ¿por qué hacen una cantimplora de Barbie? ¿Por qué? Pues porque le sobra material. Si te fijas, la cantimplora de Barbie está hecha del mismo material que la caravana de Barbie, la casa de la playa de Barbie, la caseta del perro de Barbie, incluso que la propia Barbie. Claro. Que es plástico. Y de ahí ese sabor tan estupendo que le confiere la cantimplora del Barbie al agua, que es a plástico caliente. Sí. Delicioso. Es como beber el aguilla que sale cuando purgas un radiador. Igual. Es el liquidillo refrescante. Luego, pero claro, la vida es un camino largo y vamos conociendo varios tipos de cantimploras. Por ejemplo, el termo. ¿El termo? El termo es la cantimplora de nuestros mayores. Sí. O sea, una cantimplora capaz de mantener el café caliente. Vamos a ver, y que, bueno, los mayores tratan al termo como si lo que llevaran ahí fuera plutonio. Cogen el termo y dicen, cuidado que en esta bolsa va el termo, cuidado que no se vuelque el termo, cuidado no toquéis el termo, que no le dé la luz, que no se moje, no le deis de comer después de medianoche al termo. Unos cuidados con el termo que claro, yo no entiendo muy bien, yo lo he estado pensando, y no entiendo muy bien en qué momento de la vida uno se compra un termo. Bueno, es raro, raro. Yo tengo 29 años y aún no he necesitado un termo. No, y yo, sin embargo, creo que mis padres a mi edad ya tenían 3 termos, sí. Cada uno. Es que es a partir de los 30, creo. Sí, o sea, que pasado mañana me compro. No, pero, por ejemplo, tú tienes termo, Juanito. No. ¿Tú, Damián? No, jamás. ¿Tenéis termo por ahí? ¿Tú tienes termo? ¿No? ¿Tú tienes termo? Laura, ¿tú tienes termo? Yo tuve termo. ¿Tuviste termo? Porque soy más mayor. ¿En qué momento se compra un termo? A los treinta y tantos te lo compras, cuando haces turno de noche. Pero, y bueno, y otra cosa es que nuestros mayores viajaban a sitios en los que no había café. Que necesitan llevarse un termo. ¡Ay, que llevaré el termo! Y si no lo hubiera, vale, entiendo que no haya café. No pueden pasar sin él. No. No dicen, no, a mí me gusta. O sea, tengo que llegar allí, tengo que tener mi café, tengo que tenerlo. Si no, necesito que me inyecten el café. Es que están como, están demasiado enganchados. Drogados. Y el objeto es precioso, ¿eh? Sí. El termo, porque tiene ese grifo fascinante que se aprieta y hace... Como que respira y va bombeando, hace... Es como Darth Vader. Eres como el negro de la academia de policía. Y sale súper caliente el café. Y negro, como el de la academia de policía. Y siempre te sorprende lo caliente que sea. Luego, claro, luego está el botijo. Otra cantimplora de nuestra vida, que es como el termo, pero completamente al revés. Uno es gordo, el otro es flaco, uno es metálico, el otro es de barro, uno es liso, el otro es poroso, uno mantiene fresco el líquido, el otro lo mantiene caliente. ¿Podrían ser un grupo cómico? Sí. Podrían ser. Termo y botijo. Y harían unos divertidos sketches. Festival de Nochevieja. Termo y botijo. Otro tipo de cantimplora también es la botellita de los ciclistas. Sí. Esa botellita que va allí adosada a la bici, enganchada, que tiene ese tapón que se saca con los dientes y luego la gente se esfuerza mucho en beber sin chupar. También, cuanto más lo alejes, mejor. Más estilo. Si lo acabas de sacar con los dientes, ahora no hagas como que no quieres chupar. Y bien, intentas alejarte al máximo, que queda muy espectacular, pero al final es muy difícil. O sea, el final de beber de esas botellitas es muy chungo, es muy difícil no mojarse. No. Y se pierde la elegancia en el último momento, pero, claro, aquí hay que hacer una pausa para terminar. La vida es larga. Y las cantimploras nos acompañan en esta excursión que es la vida. Porque cantimplora viene de canta y plora. ¿Qué quiere decir canta y llora? Y vienen con nosotros en esta excursión de risas y llantos que es la vida. Desde que nacemos hasta que morimos, del biberón hasta el gotero, nuestra vida está jalonada de cantimploras. Y si algo nos han enseñado las cantimploras, es que el agua se puede acabar. ¡Oh! Hola, queridos amigos, soy José Mota y efectivamente no somos nadie, pero me entristece mucho, Pablo, que viniendo a tu programa me lo recuerdes. Cada vez que he venido, que no he venido nunca ni pienso volver más, me recuerdes que no somos nadie. Eres un sinvergüenza y pagarás por ello, más antes que después. Fíjate tú. Y no me mires así, que llevo chanclas. ¿Y tú, Santiago? Esa es tu idea de un saludo. Muy bien, chato. ¡Hombre, muy bien. Hombre! Haz un... Santiago Segura, haz uno también. Hola, amigos, soy corto. Santiago Segura. No somos nadie, la radio bien hecha. Cut loose, cut loose, kick it up to the side. todos los éxitos de los 70, 80 y 90. Pues esta historia nos ha sobrecogido. Una madre se dejó puesta en el ordenador su clave de compra de eBay y un niño de 3 años se puso a jugar con el ratón y al ratito se había comprado un descapotable. No sé, se ve, ¿no? Se ve que en taca-taca le sabía poco y dice yo... A por todo, mejorar, que era peor el coche de la Rosa. Que los niños de 3 años sí. Ya saben. La gente dice que fue por casualidad, pero tenemos informaciones que nos han dejado del mundo que dicen que también compró una pegatina de bebé a bordo, un ambientador de pino y un asiento de bolas. Esto es grave. En fin, cuando eres pequeño, la verdad es que es muy fácil montar la marimorena, montar la gorda sin querer, que te deja tu padre 10 minutos solo en el orinal... Y cuando vuelve hay un tapiz pintado por todo el pasillo. Ya ha parecido que está muy bonito porque cuando hay eres mucho pequeño, caso de eso. Sí, claro, sí. Cuando eres pequeño no tienes conciencia de esas cosas. No. O sea, digamos que te da igual el olor. No, que, y te y gusta. Todo es se que te, no te da igual, te gusta. Estás en la fase anal y te encanta la caca. Eso es. Bueno, te la comes. O a lo mejor tienes 3 años, sí, pero digo, ¿y el peligro qué? Porque a lo mejor, Laura, por favor, que pero está es verdad, gente, vamos a ver, ¿qué tienes en contra de la fase anal? Ah. Nada. No tengo nada en contra de la fase anal, pero quería que contar que también los chiquillos tampoco tienen conciencia del peligro, porque a lo mejor les parece que el mejor sitio donde meter la cabeza es dentro de la cabeza del San Bernardo. Perfecto, calentito, húmedo. Sí, está la fase anal. Sí, no, la fase San Bernarda. Hoy en el SMS queríamos que nos mandéis mensajes diciéndonos cuál fue la cosa más gorda que hiciste de niño. Mándanos NSN seguido de un espacio y el mensaje al 7640. 7640, que es el nuevo, ¿no? ¿Usaste las fajas de tu abuela para hacerte un disfraz de Batman color carne? ¿Lanzaste un plato de puré de lentejas contra el ventilador? Eso tiene que molar, eso tiene que molar. Tenías todos los dientes de leche y decidiste rompértelos contra una esquina porque querías ser mayor y querías que te saliesen todos nuevos. Bueno, mándanos un mensaje. NSN, espacio, mensaje al 7640. Imperio Romano. Séneca, ¿tú qué eres tan listo? ¿Quién ha incendiado Roma? ¡Hombre, Nerón! Pues, algún pirómano. ¿Y ese pirómano será cristiano? Nerón, ese pirómano podría ser incluso romano. ¿Un pirómano romano? ¿Y estará muy lejos de aquí? Nerón, esa pregunta me huele a chamusquina. Te huele a chamusquina. El que lo huele debajo lo tiene. Has sido tú. Son las 7:30 y me voy a cortar las penas. Séneca, me lees el pensamiento. Cada día, de vez en cuando, le tomamos el pulso al público, a las hormiguitas que han venido, a ver qué tal andan de vocalización y de energía. Vamos a hacer la prueba. Hasta ahora, ¿eh? Sí. Esta academia perfecto, sí que funciona. Sí, señor. Adelante, más. Así da gusto. Bueno, pues viene el panorama más alegre que Roberto Benigni caminando sobre brasas, Pablo. Y es que hoy empieza a cambiar el tiempo con la llegada de un frente por el norte que solo nos va a dejar chubascos débiles en Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y el noroeste de Castilla y León. En el resto tendremos intervalos nubosos en la mitad norte, Canarias y Baleares, y cielos despejados en el resto. En cuanto al viento, solo soplará moderado en el litoral gallego, en el andaluz y en las zonas altas del estrecho. En las zonas altas no, en la zona del estrecho. En las zonas altas no hay zonas altas. Está como Adrián Sens, que te lleva no, a la contraria a ti mismo. Es que estaba pensando en Canarias, sí, lo hago mucho. La doble personalidad. Y con las temperaturas no pasará como a Madonna cuando se lee el Kama Sutra, que no suena todo a viejo porque siguen subiendo como en las últimas jornadas por todo el país, menos en la zona de lluvia, en la zona del norte. Bien, así están las cosas en este jueves. Los que tengan acciones de Iberdrola o Endesa, bueno, pues han hecho un buen negocio porque con la guerra empresarial se ha, bueno, ya sabéis que está ahora, en este momento, la Bolsa de Madrid va a abrir con un nivel, el nivel más alto de toda su historia, rozando los 13.000 puntos. Solamente ayer Iberdrola subió un 14,5 y las acciones de Endesa cuestan ya 35 euros, que esto es lo mismo que daba E.ON en su última oferta, ¿vale? Mientras ellos están contentos, los que tenemos luz en casa empezamos a preguntarnos, ¿y si todo esto sube tanto, subirá la luz? Todos han dicho que no, y a mí eso no me gusta. A mí eso no me gusta. Pero qué hombre de poca fe. Cuando todos a la vez dicen que no, es que está claro que sí. Pero siempre sube la luz, ¿no? Eso también es verdad, pero bueno, es que ahora podría subir más. En fin, el ABC, El País, El Mundo, La Razón, todos hablan de este asunto. Y bueno, ayer, como cada miércoles, hubo sesión de control al gobierno en el Congreso de los Diputados y allí se habló de las OPAs, de las compras de las acciones. Tampoco podían faltar las intervenciones al proceso de paz del País Vasco. Bueno, Zapatero, sabéis que ha dicho que pese a las últimas amenazas de los caleborrocos, su gobierno mantiene en pie el proceso, aunque desde el PP se haya incidido mucho en los últimos episodios de terrorismo callejero. Así hablaba Rajoy, que había subido al estrado para hablar de la intervención sobre las OPAs y aprovechó para mandar otro recadito. Es verdad que el Pisuerga no pasa por aquí, pero también lo es que yo estoy aquí y entenderá usted que yo diga que también mantengo mis principios, que son los que establece el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, y que está muy bien hablar de firmeza y decir palabras, pero hay que pasar a la acción. Y por tanto no basta con condenar la caleborroca, sino hacer todo lo posible para que no se produzca y garantizar a esta Cámara que no se legalizará a Batasuna mientras que ETA no anuncie su voluntad de disolverse definitivamente. Bueno, ya sabéis la respuesta de Zapatero, que todo el mundo tiene que mantener la legalidad y que tal y cual, y que él, a pesar de todo, mantiene la confianza del proceso de paz. Es que en la sesión de control también se habló de inmigración. Por cierto, que está previsto que se vote en Estrasburgo una resolución para la que censuraría precisamente la política de inmigración del gobierno español, del PSOE. Y en este contexto, ocho países... Es una propuesta del PP. Sí, ocho países del sur de la Unión se reunirán mañana en Madrid tras exigir una respuesta comunitaria ante la inmigración ilegal. Y hay un capítulo importante donde de repente, allí va a estar el ministro francés Sarkozy, el doble de JJ Santos, y, Zapatero ayer de repente se mojó, bien mojado, y le dijo este mensajito a Sarkozy de que no viniese dando lecciones con lo que le pasó a él. Este gobierno no le vale lo que pueda decir, por ejemplo, el ministro del Interior francés, después de lo que hemos visto que ha pasado en los barrios de París en relación con la política de inmigración y la situación social. Ya, pero a que en francés no se lo dice. Yo, hombre, si cuando venga, si lo dirá en francés. Con el buen francés que tiene él, claro. Cuando venga, llevará 12 papeles el otro del resumen de prensa ese que les hacen a los políticos diciendo: mira, Zapatero, que te ha dicho. Lo igual es Sarkozy habla en español. Eso es más fácil. Donde hubo bulla ayer fue Bush con el pakistaní. Sí. Mal rollito. Un mal rollito. El presidente pakistaní, dice el Times de Londres, que Osama Bin Laden no ha muerto de tifus, que está vivo y eso sí, en el vecino Afganistán. Por lo visto, saben dónde está, pero es que, bueno. Saben que Afganistán es muy grande. Claro. Para pintarlo. Es una intuición, intuición. Si tienes que pintarlo tú solo a Afganistán, eso es un montón de cubos de pintura. Y con el programa este de Google que se ve desde un satélite, no se puede buscar. No, ahí pues se han encontrado a la mujer desnuda. Sí, el otro día encontraron a una tía desnuda en la terraza de su casa. Con tías desnudas, sí, pero... Pues si ven a Bin Laden, no lo encuentro. Pero mira, si ven una garrota y un casete, sí, ese es él. Me da igual. Sí, sí, llevase. Pero los barbudos desde arriba son todos muy parecidos. Eso es verdad. Fin, dice este periódico, y voy a lo que iba, que la cena que anoche ofreció Bush a Musharraf y al afgano Hamid Karzai terminó con una agria polémica sobre el verdadero papel de Afganistán en la lucha contra Al-Qaeda. Y añade el rotativo que ambos líderes ni siquiera se dieron la mano. ¡Buah! ¿Pero sabes por qué? Es que tomaron tomates catalanes rellenos para cenar. Te lo juro que lo oí en la sed. Bueno. Y por eso el mal rollo... Yo creo hombre, que... agria. Pero imagínate tú que habías sacado ya el trivial para lo típico y ahora jugamos un trivial y se queda ahí con todos los quesitos dentro de la caja. Qué mal rollo. Bueno, Raquel, ¿a quién le perdonamos el madrugón? Pues mira, buen rollo, porque esto sí que es bonito. Cuando uno está en la política se lleva muy mal con todo el mundo, pero cuando uno se va no hay más que felicidad, besos, abrazos y de todo. Se va a Trinidad, a ese puesto hecho a la medida de Secretaría de Estado para Iberoamérica. Y ayer estuvo en su último pleno y estaba plena y estaba agradecida, emocionada, y Gallardón, su primo, la adoraba. Y que mira qué bonito. Muchos éxitos políticos, muchos éxitos en la gestión y en lo personal, como aquí se ha dicho, no tenga ninguna duda, ha dejado usted muchos amigos, mucho respeto y una enorme consideración política. Muchas gracias, Trinidad. Solamente me queda un gratísimo recuerdo, un gran recuerdo de mi paso por este ayuntamiento y de verdad ese sentimiento con el que he empezado mi intervención. Agradecimiento, mucho agradecimiento y de verdad muchas gracias por haber tenido el honor, el privilegio de pertenecer a esta corporación. Muchas gracias. ¿Ha dicho gracias? ¿Ha dicho que gracias? Creo que sí. ¿Ha dicho agradecido en algún momento? No sé, igual se ha olvidado. ¿Qué desagradecida? Hay que ver. Se ha ido sin agradecer. Es que la confianza da asco, que son primos. ¿Qué se dice? Gracias. Bueno. 7:38. Resulta que una madre se dejó puesta en el ordenador la clave de compra en eBay y el chiquillo de 3 años ha comprado un descapotable. Hoy os hemos preguntado ¿cuál es la cosa más gorda que hiciste tú cuando fuiste niño? Pues vale. Lo del descapotable no es nada, ¿eh? Aquí dice, bueno, esta es floja, dice Chano de Valencia. De peque me encantaba hacer pis desde el balcón hasta que un día vino la policía a mi casa. Bueno, es muy bonito hacer pide. Oye, es un angelito. Mira, aquí dicen, mis padres estaban en el comedor y de repente se dieron cuenta de que mi hermana estaba descolgándose del todo del balcón. Así al estilo de las películas. Oye, no hagáis esto en casa. No lo hagáis. Dice, yo rocié con matamoscas un canario para que no le molestaran. A los 10 minutos estaba el bicho con las patas para arriba y mi madre me dio colleja. Pero oye, es que joder, los canarios no aguantan nada. Se quería cuidar. Claro. No es impresionante. Aquí dice, mi hermana con 2 años y solo con los dientes desenroscó el bidé de mi abuela. No puede ser. Pero ¿cómo estaba ese ¿qué le pasaría a la abuela? Aquí dice, quité el freno de mano del coche de mi padre en la rampa del garaje. Muy que bien, eso es muy bonito, perfecto. Dice, mis padres tuvieron que recomponer con cero lo que yo corté con unas tijeritas. 300.000 pesetas de hace 25 años, que eso ahora mismo es como 1 billón. O sea, puedes comprar Endesa, más o menos. Fuerte. Até el parachoques del 131 de mi padre a un árbol. Resultado, arrancado de cuajo. Y esconder a mi hermano en la nevera, que yo creo mejor en la nevera que en el armario, porque así por lo menos tiene comida. Sí, está se les tira la cara. Aquí dice, entre mi hermana y yo nos comimos una caja de aspirinas infantiles entera. Justo después le afeité medio bigote a mi tío que se estaba echando la siesta. Eso sí que es aprovechar una tarde, ¿eh? Qué subidón, le dio la aspirina, ¿no? Y aquí dicen, puse un palillo en vez de la flecha con ventosa mi pistola de juguete y le di a mi abuela en la pierna. Muy bonito. ¿Qué? Y luego lo desenrocas el bidé, ¿no? Y aquí dice, me escapé de casa a los 3 años y medio. Me encontraron paseando 1 hora y media después hablando de fútbol con la de la droguería. Pero qué rico. Y esto debe ser de Ferran Adrià de pequeño, porque dice, yo hice un cóctel de Mistol, Dixan, gel de baño, aceite de oliva y salfumán y se lo di a mi hermano. Mi madre nos pilló a tiempo. Ya estaba con el morrillo ahí. Ostras, qué peligro, ¿eh? Dice, vino a mi casa el revisor del butano por la mañana a cambiar la goma del gas y yo con 3 años decidí volverla a cambiar por la tarde con unas tijeritas cortándola y cambiándola por otra. Claro. Dice, de pequeño con 6 años quería saber qué pasaba si cerraba todo todos los radiadores de la casa y exploté la caldera. Oye, pero un momento, vale. Tener niños es como tener un comando terrorista en casa. Pues básicamente son igual, pero en pequeño. Me subí a un pozo y me puse a hacer equilibrios por el borde. Tenía 4 años. Mi madre, al verme, no me quería decir nada para no asustar. Bueno, imaginaros la escena. Oye. De... Bueno, hijo, me voy a ir acercando poco a poco. Y dice, una vez de pequeño tiré un sobre con el sueldo de mi padre dentro de la estufa de leña que había en casa. ¡Ay, no! Siempre me daban, es que siempre le daban papelitos para tirarlo dentro, dice. Y claro, dijo, papelitos. Claro, qué guay. Y aquí dice, de pequeño con 6 años quería saber qué pasaba si cerraba todos los radiadores de la casa. Y explotó la caldera. La caldera, es que hay tantísimos que estamos aquí solapándonos. Aquí perdón, perdón. No, perdón, no, ahora ya se ha roto todo el clima. Se ha roto la cadena. Leo el último, no lo hagáis. Dice, yo de pequeño metía en los vasos de los yogures papeles, les echaba alcohol y los tiraba ardiendo a un patio debajo de mi casa. Firma anónimo. Bueno, así están las cosas. Por cierto, no sé si sabéis que los martes hay una cita en AXN porque está CSI en la sexta temporada, la de Grison. Las Vegas, CSI Las Vegas. Queremos tensión sexual. Que el negro se ha casado. Sí, jolín, pero sí. Qué borde. Sí, pero en CSI o en la vida real. En la vida real. Bueno, en Laura, CSI. Si la información fuese un poco más precisa, tal vez... ¿Dónde se ha casado? El CSI. Sí, o en la vida real. No lo sé, el CSI. Ah. Gracias, Laura. Y ahora, efeméride. Tal día como hoy del año 1939, un dúo de cómicos, Molotov y Ribbentrop, se reparte en Polonia. Sobre todo Molotov estaba de cóctel hasta arriba. 1972, tal día como hoy se implanta un marcapasos nuclear por primera vez en España. Esto evitó tener que cambiarle las pilas con los problemas que da. El grupo ING ha crecido hasta llegar a ser el cuarto banco de Europa por beneficios. Aunque sabemos que a nuestros clientes lo que más les importa es lo mucho que ha crecido su dinero. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60. 901-2022-60. Carlas cambia, Carlas repara. José Luis Merchan, técnico especialista de Carlas Fuenlabrada. El otro día vino un cliente que llevaba tiempo con un impacto en su parabrisas. Pasando por un bache, crack. El impacto se transformó en una grieta irreparable. Y justo antes de marcharse de fin de semana, actuó de la mejor forma. Llamó a Carglass y consiguió una cita. Tenemos más de 100.000 parabrisas para todas las marcas y modelos. Y gracias a nuestros acuerdos con las aseguradoras, en la mayoría de los casos no tendrá que pagar nada. A mi cliente le salvamos el fin de semana. Me dijo, en Carglass soy lo más rápido. Carglass cambia, Carglass repara. El cristal de su automóvil más seguro con Carglass. 902-20-70-10. Recuerde, 902-20-70-10. No sé, un día te levantas y decides que quieres tener internet en casa. Pones la radio y escuchas un anuncio que dice que Yacom te ofrece ADSL hasta 20 megas con llamadas a fijos y a móviles por 29,95 precio definitivo. Y además te regalan el alta y un router wifi. Y es que con Yacom es más fácil. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com. Grupo Deutsche Telekom. Del director Oliver Stone nos llega una historia real de valor y supervivencia. Estamos preparados para todo. Para esta no. Nicolas Cage, World Trade Center. Estamos atrapados entre las torres 1 y 2. 29 de septiembre en cines. La seguridad de tu hijo depende de ti. Y la seguridad vial también. Cuando no esperas para cruzar a que el semáforo esté verde o cruzas por donde te viene bien por las prisas, tus hijos te observan, copian y repiten. Por eso, enseña a tu hijo a cruzar por sitios señalizados, a estar atento al tráfico, a hacerse ver, a subir y bajar del coche o del autobús del cole sin correr riesgos. Enséñale y demuéstrale. Actuará exactamente igual que tú. Tú decides. Dirección General de Tráfico. La hipoteca naranja de ING Direct baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAI, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Llama al 901-2022-60. 8.900 euros. Este es el precio del nuevo Ibiza si lo financias con Seat Credit. Sí, sí, 8.900 euros. Y para completar las buenas noticias, solo por venir a cualquier concesionario, te invitamos a la gira de la oreja de Van Gogh. Oferta para vehículos financiados con Seat Credit. Nuevo Ibiza. Ya estás perdido. No somos nadie. Listen as your day unfolds. Challenge what the future holds. Try and keep your head up to the sky. Lovers, they may cause you tears. Go ahead, release your fears. Stand up and be counting. Don't be ashamed to cry. You gotta be bad. You gotta be bold. You gotta be wiser. You gotta be hard. You gotta be tough. You gotta be stronger. You gotta be cool. You gotta be calm. You gotta stay together. All I know, love will save the day. Harold, what your mother said. Read the books your father read. Trying to solve the puzzles in your own sweet time. Some may have more cash than you. Others take a different view. My, oh my, yeah. You gotta be bad, you gotta be bold, you gotta be wiser. You gotta be hard, you gotta be tough, you gotta be stronger. You gotta be cool, you gotta be calm, you gotta stay together. All I know, love will save the day. Los 70, los 80 y los 90 en M80 Radio. From This Moment On es el último y esperado álbum de Diana Krall. Un magnífico trabajo donde no falta el swing, los standards y las big bands. From This Moment On, de la pianista y vocalista Diana Krall. Llévatelo. Lo encontrarás en tu espacio de música. El Corte Inglés. Continuando con la mayor promoción de la historia en el décimo aniversario de Travel Club, te damos la oportunidad de conocer 7 maravillas del mundo. Oiga, yo tengo 7 hijas que son 7 maravillas. Evidentemente no son estas. Nos referimos a la Isla de Pascua, el Taj Mahal, el Machu Picchu, la Ópera de Sydney. Lo único que tienes que hacer para dar la vuelta al mundo es utilizar tu tarjeta Travel Club. Infórmate en travelclub.es. ¡Ay, papá! Amiguitas, llegan las verdades como puños de Juan Herrera. La verdad de hoy es monetaria y cotidiana. Las propinas son una rutina, señores y señoras. Sí, ¿por qué algunas veces damos propina y otras veces no? Esto es una cosa que a mí me tiene bastante preocupado, porque la verdad es que no tiene relación ninguna con el servicio. Pero de realmente de cuando damos propina, ¿cuántas de ellas la damos con el corazón? Es decir, que la damos porque queremos. Es un misterio. Si nos fijamos un poco, reconoceremos a veces que a veces damos propina de forma rutinaria, otras por timidez y otras por quitarte calderilla de encima. Y muy raras veces, pero vamos que muy rara, porque nos sale del corazón. La verdad es que a veces tú quisieras dar propina, pero no tanta como la vuelta que te acaban de traer. Y entonces se produce algo muy feo. Hay que reconocerlo, que es ese momento rata en el que tú coges con las uñas las monedas estas que te han dado en la vuelta, te las metes en el bolsillo y en el fondo del bolsillo sacas unas perrunillas de color cobre y las dejas allí vergonzosamente. Eso sí, sales con las orejas gachas un poco por la puerta de atrás. Naturalmente esto es una cosa fea, aunque la verdad es que esto pone de sobre el tapete un misterio. ¿Por qué las vueltas de ahora no aparecen nunca monedas de estas de cobre? ¿Por qué? Ahora casi siempre son solamente de latón, de estas amarillitas. ¿Qué pasa, que ya los céntimos han desaparecido? ¿Por qué solo las dan en algún tipo de establecimiento? Por ejemplo, los taxistas no suelen dar céntimos. Es una cosa que no se suele dar. Claro que el taxista tiene una técnica, que es lo que llamo yo la parada del perezoso. Llega el taxi a la zona y en cambiar a punto muerto la palanca tarda cuarto de hora. Luego ya una vez que el coche se para, se le vuelve el brazo derecho de mármol. Y entonces hace un esfuerzo enorme en mover el brazo de mármol hasta que detiene el contador. Ahí puede tardar otro cuarto de hora. Esta parada del perezoso hace que luego siempre justamente caiga en una cifra redonda, con lo cual se ahorra tener que dar céntimos. Es una historia muy curiosa, pero también esto nos abre un enigma. ¿Por qué hay que darle al taxista una propina y al autobusero no? El autobusero que te hace el detalle de que cuando tú vienes con la lengua fuera a la altura del omóplato, corriendo, el hombre se retrasa para que tú subas a la plataforma. Sí. Y el taxista, que no hace nada más que tirarse un cuesco, por ejemplo, no, algunas veces ocurre. Ha pasado. No. ¿A quién no le ha pasado también? Bueno, pues a ese, porque le vas a dar propina. Y es que lo de las propinas está muy mal visto. Le das propina al por ejemplo, al peluquero, pero al carnicero no le das. ¿Y por qué? ¿Verdad? ¿Qué pasa? ¿Que el carnicero que corta los filetes, esos traslúcidos, no hay que darle propina? ¿Por qué? Hay que darle. Hay que reflexionar sobre la propina, porque esto nos está creando un problema de conciencia. Un aplauso, por favor. Según las últimas noticias llegadas a nuestros teletipos, la hipoteca naranja de ING Direct vuelve a desmarcarse. La hipoteca naranja baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Y sin comisiones. Llama al 901 20 22 60, 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es. ING Direct, tu otro banco y el de mucha gente en todo el mundo. Dice que ahora os va a dar grima. Sé que os va a dar grima. ¿Qué vas a hacer? Pero voy a decir el teléfono para acudir al hormiguero cantando, para que la gente no se lo olvide. Sí, venga, venga. ¿De verdad? Digo que sí. No, Pablo, no lo hagas. Sí, hazlo, venga. Sí. Espera, que no quiero verte. Acaba de ocurrir ahora en este momento. Voy a taparme los ojos. Perdona, la primera vez que salió el del coche ese rojo de Pepe Inti, 21, pero el teléfono... Y la última también dio grima. Pues el teléfono, si queréis venir a ver el hormiguero en directo en Barcelona... No lo hagas. El 902-1033-77... Pero búscate una música más 10, bonita. 33, 77. Pero es horrible. No. Pero no, Pablo. No se acuerda nadie de no. Sí, que da. 902 10 33 77. Ya va llegando. Pablo, necesitan gente en la COPE. Vale. Vamos, Laura, el pincho de tortilla. Pues hoy las noticias vienen muy desconcertantes. Igual este ya lo habéis oído, pero me gustaría comentar. Y es que la Mona Lisa sonreía porque acababa de dar a luz o estaba embarazada. ¿Pero qué vieron? ¿La parte de abajo del cuadro? Pero no era un hombre. Vamos a ver, ¿no decían que se reía que era un hombre? Vamos a ver, resulta que es que la han estudiado con unos rayos láser y en tres dimensiones. Y han descubierto lo que el barniz ocultaba. Y es que va envuelta en una especie de velo de gasa muy fino que en aquella época llevaban las embarazadas o las que acababan de dar a luz. Bueno. Yo estaría contenta porque tenía las tetas más grandes. O estaba o sonreía de esa forma rara porque le tiraban los puntos. Puede también ser, puede ser. Bueno, la cuestión es que... Claro, a ver quién lo niega, a ver quién dice que no. Claro, ahora la duda está en si estaba embarazada o acaba de dar a luz, porque depende de... los periódicos que son más conservadores dicen que estaba embarazada. Sí. Y si lees los periódicos que son más progresistas... entre comillas, ¿qué? Dicen que acaba de dar a luz. No sé por qué. Anda, que hay una diferencia de criterio hasta en eso. Bueno, pues ahí va. Que nada, que se reía por eso. La cuestión es que, ¿por qué no tenía cejas? Es la pregunta que yo me hago. ¿Se las había quemado como Juanito Golosinas? Porque a mí es la pregunta que más, la cuestión que más me interesa. ¿Por qué no tenía cejas esa mujer? Porque no. O ese hombre. No se llevarían. Es que en la época, cuando estaban embarazadas, se las afeitaban. Estaban ovulando. Dígamelo. Y vamos con otra leyenda que se nos cae. Bob Geldof, ese hombre que hizo una vez un disco y sí. Luego se dedicó a defender causas por África y cosas, cosas de esas. Pues ahora dice, defiende la abstinencia sexual como método de lucha contra el SIDA, como Bush. Oh. Dice que es muy eficaz. Hombre, claro, lo más eficaz. Es lo más eficaz. Y que, bueno, en esas está él. Qué listo. No. Sin embargo, hay otros que siguen siendo coherentes y de eso nos alegramos, de que siga habiendo coherencia en el mundo. Keith Richards, el guitarrista de los Rolling Stones. ¿Qué ha hecho ahora? Actuó borracho en Piratas del Caribe 3. Fiel a sí mismo. Actuó borracho en Piratas del Caribe 3 y en todos los conciertos que ha dado desde que empezó. Exactamente. No le exigía el guión, como dice Juanito, llegó borracho porque es lo suyo. Tenía que hacer de padre del Capitán Sparrow estaba tan borracho que no se tenía en pie. El director tuvo que sostenerle y el director le acusó, le reprochó su falta de profesionalidad, a lo que él dijo, oye, si querían a gente correcta, no haberme buscado a mí. Y que no, tienes razón. Que me suba a los cocoteros. No sabéis la historia del coco. Exacto. Y seguimos hablando de hombres coherentes porque Nacho Cano quiere triunfar en Broadway. Quiere llevar su musical Hoy no me puede levantar hasta Nueva York y dice que allí lo montaría con artistas estadounidenses. Hoy no me puedo levantar triunfa en España y triunfa en México. Y quién sabe si en Broadway también le sería un pelotazo. Podría ser, ahí queda, ahí lo dejamos porque más alto no puede ser. Ahora vamos con... posturas sexuales realmente innovadoras. Oh. Hoy Tony Blair se va. Tú eres Tony Blair y para tu mujer eres un semental porque eres como un Tory. Pero tienes que parar. Has conseguido 3 victorias, pero le tienes que decir a tu novia que 4 elecciones seguidas no se pueden conseguir. ¿No? Elecciones. Ah, sí. Ya. No puedes estar siempre a Tony. Es normal que te dé un poco de Downing Street. Tu novia será la mujer de Blair, que se llama Cherry. Cherry en inglés significa cerecilla. Y recuerda que la despedida de Blair al revés es dipear en lo blando. M80 Radio. Rhythm and Blues. Todos los éxitos de los 70, 80 y 90. ¿Olvidarse del vello para siempre? Financiando el plan 3 depilación láser Edonai a 10 meses sin intereses, axilas 47,50, ingles 67,50 y medias piernas 135 euros al mes. El plan 3 incluye todas las sesiones que necesites durante 3 años. Infórmate en el 902 30 30 75 o en Juana de Vega 31, a Coruña. Edonai, centros médico estéticos. Financiación prestada por UNOE Bank S.A. TAE 4,52%. Vehículo de ocasión a la una, a las dos, a las tres. Te lo compro.es. Un sello de colección a la una, a las dos, a las tres. Te lo compro.es. Si estás buscando un portal donde comprar y vender todo lo que quieras y que solo cobras si se realiza la venta, ya está aquí. A la una, a las dos, a las tres, te lo compro.es. Trae el cuchillo rápido, que ya han traído la pizza. Silencio. Para ver buen cine ya no hace falta salir de casa, porque ahora con Coca-Cola y en Pizza Móvil por pedidos superiores a 18 euros te regalamos las películas Rai, 8 millas o El mito de Burne en DVD. ¿Qué más puedes pedir? Móntate un plan de cine. Somos la pizza. Llama Pizza Móvil. 902-301-301. Eso es lo que quiero. Los 40 principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Orense o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Air Hostess. ¿Nunca soñaste que volabas? Armando Enigma. Irina, ¿qué te iba a decir? ¿Eh? El macho de la vaca es... El macho de la vaca, el toro. ¿Y el macho de la oveja? El carnero. ¿Y el macho de Drácula? ¿Si Drácula es macho? No, Drácula no es macho porque ni bebe cerveza, ni le gusta fútbol, y además se pone colorete. ¿Pero qué son los coloretes? Sí. ¡Sí, es el colorete! ¡Que no es colorete! ¡Que no es colorete! ¡Que es la sangre! ¡Mira, son las 8 y voy a llamar a Drácula por teléfono! ¡No, que me da miedo si viene Drácula! ¡Ya verás qué miedo te va a dar! ¡Que Drácula es más macho que tú y es más macho que Pipi y es más macho que Camacho! Bueno, vete volando. ¡Me pío, vampiro! ¡Que es un chiste de Rumanía! ¡Desde luego! ¡Eres un poco de servicio! ¡Que va! Aquí comienza la segunda hora de No Somos Nadie. Muy buen público. Ha llegado un montón de correos, Pablo, pidiendo que vuelvas a cantar el teléfono de público del hormiguero. 902-1033-77. Bien. 902-1033-77. Ya. El teléfono del público, si queréis venir a ver El Hormiguero, que ya sabéis que lo hacemos en Barcelona, y bueno, si os apetece venir a verlo, ahí están todas las claves, todas las cosas y todo el asunto, y bueno, este domingo vamos a caminar por encima del agua. ¿No? Sí. ¿Seguro? ¿Estás seguro de eso? ¿Seguro? Vamos, por lo menos en una gaveta pequeña salía. Pues hazlo en una gaveta pequeña, no, ¿qué más? En una gaveta pequeña. ¿Se puede mentir en la tele perfectamente? No. Nuestro asesor científico nos demostró que se podía hacer en una gaveta pequeña. Ahora, con 2.500 kilos de maicena y líquido, ya veremos. ¿Pero qué lo vais a hacer allí en el mar? En el mar no, Laura, fuera. No cabe dentro, la que hay que liar no cabe dentro. Pero bueno, estamos en las noticias, vamos con ello. Hoy es jueves 28 de septiembre de 2006 y el tiempo está inestable por arriba, por la cornisa cantábrica. Esto ha dejado algunas precipitaciones a última hora de ayer en el extremo occidental de Galicia y esto se tiende a mover hacia el interior de la península. La nubosidad va a ir en aumento, pero solamente se espera que llueva, y además de forma muy débil, en el noroeste de Castilla y León, en el oeste de Asturias y en el interior de Cantabria y País Vasco. En el resto tendremos sol, temperaturas altas en cuanto se disipen esas neblinas que hay en este momento en muchos puntos de España, y la nubosidad será variable en Baleares y en Canarias. Por lo demás, los titulares vienen con la bolsa por todas partes, que hoy abre el parqué, como si es una cosa, ¡ay, abre el parqué! ¿Cómo está el parqué? Arrancará esta mañana rozando los 13.000 puntos, una marca inédita de toda su historia, que esto lo ponen en admiración. Se pondrán contentos los que se pongan contentos. Yo tengo la mosca detrás de la oreja. Si todos estos no paran de meter dinero y dinero y dinero en las eléctricas, al final la luz subirá. Hombre, sí, porque alguien tendrá que pagar lo que está costando, ¿no? Ah, o sea, que toda esta alegría que llevan ellos... Damián lo asume, Sí. Claro, pero haberos hecho accionistas de Endesa... Claro. ¿Que tú tienes acciones? No. Vamos, no me quejo porque debería haberlo sido. ¿Pero cómo va a tener acciones si hay que pagarlas? No lo sé, pero no, por un momento dado... Ten en cuenta que él tiene la teoría de que haciendo no sé qué en los bancos a un mes puedes ganar el 7%. No, claro, porque todos los bancos te dan un 7% interanual durante un mes. Pues si cambias todos los meses de bancos de internet, te ganas un 7%, que es lo que ha subido Endesa más o menos. Bien, después de Isabel García Marcos, aquí está el otro corrupto que faltaba de España. Que, por cierto, ¿qué ha pasado con Isabel? ¿Ha vuelto a su curro? Ahora es inspectora de sanidad, es su trabajo de verdad, ya es funcionaria. Y entra ayer como farala. Tenemos chica nueva en la oficina, y va andando tranquila ella. ¿Y quién la inspeccionará a ella? Inspeccionará a ella. ¿La zorra a cuidar las ovejas? ¿Era así? No, hombre, sí. Pablo, la zorra. No, las gallinas. Las gallinas, perdona, la zorra a cuidar las gallinas. ¿Cómo dices que ovejas? Las ovejas. También se comen las ovejas las zorras, ¿no? Vale, bien. Son las 8 y 4. Más noticias. Zapatero mantiene su plan de dialogar con ETA pese al terrorismo callejero. O sabe algo que nosotros no sabemos o tiene una sangre fría que nosotros no tenemos. Lo cierto es que es el presidente del gobierno, hay que confiar en él. Y tiene unas cejas que nosotros no tenemos. En principio, bueno, pues la impertinencia, la chulería de la Kale Borroka es un hecho ya. Y esto se llevó ayer, en como cada miércoles... perdón. Que hubo sesión de control al gobierno, en el Congreso de los Diputados, ya lo he dicho. Y bueno, allí se habló de OPAs, de compras, de acciones, y tampoco podrían faltar las intervenciones al proceso de paz. Esto sucedió cuando estaba Rajoy supuestamente hablando de la OPA. Es verdad que el Pisuerga no pasa por aquí, pero también lo es que yo estoy aquí, y entenderá usted que yo diga que también mantengo mis principios, que son los que establece el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, y que está muy bien hablar de firmeza y decir palabras, pero hay que pasar a la acción. Y por tanto no basta con condenar la Kale Borroka, sino hacer todo lo posible para que no se produzca y garantizar esta Cámara que no se legalizará a Batasuna mientras que ETA no anuncie su voluntad de disolverse definitivamente. Zapatero le contestó lo de la ley de partidos, que lo ha dicho una y otra vez y que ya está, y que toda fuerza o grupo político que quiera concurrir, participar y favorecerse de las reglas del Estado de Derecho tendrá que respetar lo que hemos aprobado en esta Cámara. Claro que sí. Y luego tuvo un momento muy interesante. En la sesión también se habló de inmigración. Por cierto, que ya está previsto que se vote en Estrasburgo una resolución de censura a la política de inmigración del gobierno español, propuesta por el Partido Popular, y hubo un momento en que Zapatero se dirigía a Sarkozy, al francés, y le dijo esto. A este gobierno no le vale lo que pueda decir, por ejemplo, el ministro del Interior francés, después de lo que hemos visto que ha pasado en los barrios de París en relación con la política de inmigración y la situación social. Y el otro capítulo que sigue dando más culebrones, Baltasar Garzón ha citado al comisario general de la Policía Científica, Miguel Ángel Santano, y a cuatro peritos policiales en relación a la supuesta falsificación de un borrador de interior que relacionaba a ETA con el 11M a partir del conocido ácido bórico, el insecticida para matar cucarachas, el desodorante de pies del que tanto se ha hablado. Pues la Audiencia Nacional opina que hay indicios de delito por falsedad documental. Es decir, aquello que decía el comisario de el borrador y que como no tenía fundamento científico se había quitado, ahora pasa a otro juzgado, porque eso sí, hay que dejar las cosas claras, Javier Gómez Bermúdez, que este es el presidente del tribunal encargado de juzgar los atentados del 11M, dice que esto es irrelevante, irrelevante para el 11M, para los atentados de Madrid, pero no así para investigar la posible comisión de un delito de falsedad de documento público. Ahí queda una puerta abierta que, bueno, seguramente sabremos qué pasó con eso y si realmente tiene importancia o no la tiene en próximas fechas. Y Rubalcaba ha vuelto a insistir en que no hay ningún informe policial que vincule a ETA con el 11M. Estaban allí en la sesión de control al gobierno y este es el capítulo de Del Burgo y Rubalcaba. Habrá que esperar a que la justicia se pronuncie. Si se confirma que hubo falsedad, usted mintió en un asunto de capital importancia y tendrá que asumir las responsabilidades políticas consecuentes. La Unidad Central de Inteligencia me remitió un oficio que reza lo siguiente. No existe ningún informe en esta Unidad Central de Inteligencia que vincule los atentados del 11 de marzo en Madrid con la organización terrorista ETA. Y una cosa más breve. Esta madrugada ha finalizado la toma de rehenes en un instituto de Colorado, en Estados Unidos, con la muerte del secuestrador y de una de las estudiantes que había mantenido como rehén. Según las informaciones que llegan desde Colorado, le disparó cuando la policía irrumpió en el aula en el que había levantado una barricada y cuando se vio acorralado se metió un tiro. Este instituto está a menos de 50 kilómetros del de Columbine, el famoso de Columbine, donde en 1999 dos chicos mataron a 13 compañeros y dejaron heridos a otros 21, y que fue el famoso reportaje de Michael Moore, Bowling for Columbine. Bueno, pues así están las cosas por allí. Y aquí en deportes un apunte más. Samuel Eto'o estará entre 2 y 3 meses, según los médicos, de baja por la rotura del menisco de la rodilla derecha. Yo le oí decir a él que no. Bueno. Que me digo que me diga lo que quiera. Qué faena, pero una rotura de menisco no se soluciona en 2 días. Es verdad que los deportistas tienen otros límites, ¿eh? Y que a lo mejor lo que a una persona normal, incluso que esté sana, le cuesta 2 meses, a los deportistas... Sí, pero también es verdad que a veces los deportistas superan una lesión y luego están arrastrando la lesión durante mucho tiempo. Es como los constipados mal curados, ¿no? Claro. Mira Ronaldo. Sí, está arrastrando la lorza. Y hemos descubierto, se ha abierto la caja de Pandora. Estábamos esta mañana a las 7:30 dando un SMS supuestamente normal, porque resulta que una mujer se dejó su clave de eBay puesta en el ordenador y su hijo de 3 años ha comprado un descapotable rojo. Rosa, muy bien, Rosa. Rosa, bien. Ah, bueno, Rosa, bueno, vale. Os hemos dicho cuál es la más gorda que habíais montado de pequeños y hemos hecho un récord de SMS. Vamos a leer la segunda parte de lo más gordo que hicisteis siendo pequeños. Segunda tanda. Es alucinante. Que se han quedado muchos en el tintero. Por ejemplo, este de pequeña, mi hermano me saltó dos dientes jugando a la serie V. Me dijo, ¡muere Diana! Y me arreó. Ya que dice, con 1 año y medio metí la tostada en el vídeo. Apetece un montón. Una mañana me levanté antes que mis padres, puse una silla delante del fregadero de la cocina, me quité un calcetín y empecé a fregar los platos con el calcetín. Pero este está muy bien. Se queda bien limpito. Oh, fregando. Ya que dice, mi primo comía pienso de cerdos en el almacén de mis padres y fue campeón de natación. Oye, tenerlo en cuenta. David Meca, come un poquito. Buenísimo. Oye, dice, con 5 años, estando mi primo en la cuna tipo balancín, le di un arreón que mi padre se tuvo que estirar como casilla para evitar que mi primo saliera por la ventana. Y tenemos a Carlos, que quería hacer una sorpresa a su madre, y la sorpresa es, dice, me dejé el gas saliendo de la cocina y me quedé dormido debajo de la cama escondido para darle la sorpresa a mi madre. Oh, fíjate, qué bonita, la sorpresa, ¿verdad? Del gas. Se le saltaban las lágrimas. Sí. Dice, yo sigo pidiendo perdón, pero es que solo tenía un año cuando me hice pis en los regalos de Navidad que estaban en el suelo debajo del árbol. Oh, dijo, voy a mirar aquí en el árbol. Y que teníamos una tele en blanco y negro, y entonces la pinté con tinta Lux para que se viera en color. Qué buena idea, perdona, es una idea... Está muy bien. Claro. Dice, mi hermana de peque era muy torpe y se metió una goma de borrar por la nariz cuando mi madre le preguntó qué había pasado y dijo que la había olido. Claro. Ay, la goma de nata. Qué bien, güey. Yo me metí todo un algodón de un maletín de enfermera hasta el cerebro. Claro, claro, así estás. Sí. Y aquí dice, me fui al colegio a regalar billetes de 1000 pelas porque mi padre los tenía repes. Y dice, me llamo Borja de Valencia. Yo un día iba por el Carrefour con mi madre, me quité un moco, lo lancé al aire y le cayó en un ojo. Oye, pero qué puntería. Seguro que se le infectó. Aquí dice, entre un amigo y yo echamos al gato de mi abuela al inodoro y lo tiramos, y tiramos de la cadena. No. Jorge, por favor, de Valladolid, por no. Favor, Jorge. No, Jorge. Venga, levántalo. Pero quedó limpio. Levanta esto. Dice, soy Oscar de Puzol. De pequeño le pegué un balonazo a un foco que hay en nuestra calle, se cayó y le pegó a un amigo mío en la cabeza. Bueno, es mejor que lo del gato. Dice, yo no, pero un día que veníamos de la playa, mi prima empezó a sacarse la caca del pañal y a llenarlo todo el asiento, hacer una especie de tostada así en til. Yo no me di cuenta, pero ya sigue ahí que ya se corta. Momento nocilla. No se quita nunca. 8:11 y os recuerdo que el martes en AXN se estrenó, y quiero decir que el próximo martes volverá CSI Las Vegas con Grison, que lo ha petado, ¿eh? Lo ha petado, no me extraña. En AXN, a la hora de la cena. No tienes que pagar más por el seguro del coche. Con Línea Directa puedes hacer que te cueste menos. No solo ahorras dinero y tiempo, sino que además te garantizan un servicio eficaz con asistencia y respuesta inmediata. 24 horas al día. Si yo fuera tú, llamaba ya a Línea Directa y empezaba a pagar mucho menos. Con Línea Directa duele menos. Llama ya y contrátalo. 902-123-010. 902-123-010. En Nueva York, en Londres, en Ámsterdam y también en Mieres saben que con ING Direct puedes conseguir más por tu dinero. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901 20 22 60. 901 20 22 60. So I'm all right. I'm all right. Descubre ya a Madeleine Pegu, la voz más personal del jazz. Everybody's talking at me. Have the Perfect World, el nuevo disco de Madeleine Pegu, la sorpresa del año. Chema, ¿dónde vas? Me voy a casa a comer. ¿No se te olvida algo? No, yo ya he dejado pagada la primera. No, hombre, no. Lo decía porque como los viernes no te subes sin cogerme el cuponazo. Además, mira, llévate también el combo y el supercupón fin de semana. Así tienes tres posibilidades de ganar una pasta y de invitarte a unas rondas, claro. El viernes compra el cuponazo, el combo y el supercupón fin de semana y aprovecha las tres oportunidades de ganar una fortuna. 11. Vamos a ver, ¿quieres una conexión ADSL y la quieres ya? No el mes que viene o al otro, sino ya. Pues llama a Yacom, porque ellos sí que se comprometen a que navegues en menos de 30 días. Y si no es así, te devuelven la primera cuota. Que sí, que con Yacom es más fácil. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com. Grupo Deutsche Telekom. No somos nadie. Con Pablo Motos. éxitos de los 70, 80 y 90. Llega la noticia más importante para tu hipoteca. La hipoteca naranja de ING Direct vuelve a desmarcarse con nuevas ventajas. Llama al 901 20 22 60. 8.900 euros. Este es el precio del nuevo Ibiza si lo financias con SEAT Credit. Sí, sí, 8.900 euros. Y para completar las buenas noticias, solo por venir a cualquier concesionario, te invitamos a la gira de la Oreja de Van Gogh. Oferta para vehículos financiados con SEAT Credit. Nuevo Ibiza. Ya estás perdido. ¿Sabes ya lo que no te puede faltar esta temporada? Ahora El Corte Inglés presenta los esenciales de otoño, las claves de moda para estar a la última. Ven a conocer las tendencias seleccionadas por los grandes de la moda, presentadas en cada planta y en espacios temáticos. Los esenciales de otoño, hasta el 7 de octubre en El Corte Inglés. Continuando con la mayor promoción de la historia en el décimo aniversario de Travel Club, te damos la oportunidad de conocer 7 maravillas del mundo. Érase una vez 7 enanitos que vivían en una... Maravillas, no enanitos, maravillas. Así es, nos referimos al Taj Mahal, la Isla de Pascua, la Ópera de Sydney y el Machu Picchu. Lo único que tienes que hacer para dar la vuelta al mundo es sumar puntos Travel Club. Usa tu tarjeta e infórmate en travelclub.es. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido el... 36.208-36208. Mi hijo se pone borrocho, borrocho. Oh, mamá, que se está mal haciendo. Hoy, como cada día, hay un vendedor de la ONCE muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con el cupón, la ilusión se cumple. No somos nadie. ¡Eres una hormiga! En M80 Radio. ¡Es perfecto! Con Pablo Motos. De 7 a 10 de la mañana. Son las 8 y 18. Momento, teniente. Teniente. Teniente. Canciones con mensajes ocultos. Está el asunto del que luego vamos a hablar. En un instante vamos a hablar en el rap. El de la ley del alcohol, que prohíbe a los menores beber en la calle. Sabéis que hay 3 tipos de sanciones, 3 tipos de multas. Una que va desde 30 a 600 euros, esa es la leve. La grave, que va hasta 10.000 euros. Y la muy grave, hasta 600.000 euros. Esos son los 3 tipos de multa. Bien, hablando del botellón, hemos encontrado algunas cosas interesantes en el mundo teniente. ¿Sí? Frases ocultas que tienen que ver con el botellón. Porque, por ejemplo, Carla Bruni, que se ve claramente que en su canción más famosa, que el Kelki Madrid, tuvo una polémica, claramente, con alguien que le decía, putón carcamal, yo, no matéis al mensajero, no matéis al mensajero, lo dice ella. Lo dice Carla. Pero es que resulta que Sara Cardó ha descubierto que después de decirle putón carcamal, le dice que tú mamas alcohol. Nombre, nombre, nombre. Sí, sí. ¿Le dice eso? Sí, sí, putón carcamal, que tú mamas alcohol. Bueno, desde el principio para que veamos la secuencia completa donde dice putón carcamal que tú mamas alcohol. Parece que sí, que mama sí que lo dice. Sí. Alcohol no se entiende, acaba, pero que mama queda clarísimo. Asuntos peligrosos. Está más claro que el agua, pero la gente lo sigue haciendo. Una de las razones por la que la gente se sigue teniendo accidentes en la carretera es que bebe. Bien, Bob Dylan, víctima del botellón, bebió, condució, se salió de la carretera y estaba haciendo una valoración de los daños. Afortunadamente fue una salida leve y dice, dice, pero se nota que va un poquito pimplao, dice, un faro o dos se han mojado. ¿Qué? Sí. Pues sí que va pimplao. Un faro o dos se han mojado. Flung down by corpse evangelists. Cantarina, ¿eh? Oye, ¿cuántas de estacito? Porque... Hombre, tiene otra. Tiene otra. Este lo descubrió... Este teniente lo descubrió Caballo Loco, ¿eh? Y Cristóbal Clemente desde Sevilla nos trae otro de Bob Dylan, que por lo visto, claro, es que uno es continuación del siguiente. El tío se queda ahí, claro, se sienta en el arcén de la carretera a esperar que la grúa venga por el coche. Bob Dylan en el arcén de la carretera. Sí, sí, Bob Dylan en el arcén de la carretera se queda, se le hace de noche... Y entonces dice claramente, sigue pimplao, y dice claramente, ahora viene el lobo. Eso es lo que dice. Qué rico. Tenemos un final feliz. Menos mal que al final los del Race no fueron, pero fueron los chicos del coro. ¿Sí? ¿Es el feliz? Sí, sí, hombre, fueron todos los chicos del coro y lo salvaron. ¿Por qué? Porque son colegas. Porque entre cantantes... O sea, los chicos del coro son colegas de Bob Dylan. Esto lo sabe todo el mundo. De Carla Bruni, no sé, los músicos... En la banda sonora original de los chicos del coro se ve claramente un momento en el que dicen los chicos del coro, colega tú, colega tú, colega tú. Pero no es un poco brasas que estés ahí en el arcén y vengan todos estos niños cantando. Son un poquito brasas. Dan un poco de miedo. Que yo no lo digo por mí. Pero si es por la noche todos juntos cantando, imagínatelo. Cosas que tienen que ver con el botellón. Las multas, recuerdo que van a ser para quien vendan alcohol. Y para los padres, porque si pillan a un menor haciendo botellón, irán a casa el policía con el chiquillo o la chiquilla y le pondrán la multa al padre, ¿eh? Ahora, eso sí, dentro de casa pueden meter los chiquillos lo que quieran. Ahora, claro. El boulevard, el anillo del mundo. Hoy el rap de la ley del alcohol. Hola, buenas tardes. Aquí le dejo la piltrafa. Muy bonito, muy bonito. Vergüenza te tenía que dar. A tu edad. Oye, joven, deja de pimplar. Que la poli se va a chivar. Te va a llevar a casa, cogido de la oreja. Cuando abran la puerta va a flipar tu vieja. Oye, joven, no te pongas pedo. No bebas tanto castillo de gredos. Que si te metes muchos pelotazos, a los 20 años tendrás gatillazos. Deja de pimplar, deja de pimplar. Que la poli se va a chivar. Si te matas a Calimocho, vas a tener el cerebro pocho. Oye, joven, menudo marrón. Si te lleva la poli con un melocotón, si abre la puerta tu padre en pijama, te vas a ir dando hostias hasta la cama. Oye, joven, deja de beber, que vas a acabar como el Hanover, por todas partes dejando tu orina como el marido de Carolina. Deja de pimplar, deja de pimplar, que la poli se va a chivar. Si te matas a Calimocho, vas a tener el cerebro pocho. Oye, joven, no seas tolai, bebe en tu casa, no bebas por ahí. Vacíale a tu padre el mueble bar, que en tu sofá puede vomitar. Bueno. Oye, joven, cuidado con el pampero, que te va a llevar a casa un madero si abre tu madre. Con la zapatilla te deja los morros como una morcilla. Deja de pimplar, deja de pimplar, que la poli se va a chivar. Si te matas a Calimocho, vas a tener el cerebro pocho. Oye, joven, la que te va a caer. Si con la poli te ven aparecer, tu padre que es calvo igual que Coto, te cruza la cara y te quita la moto. Oye, joven, aún estás creciendo, no bebas alcohol, que irás encogiendo. Oye, joven, perdona si insisto, pero vas a quedarte como Ángel Cristo. Deja de pimplar, deja de pimplar, que la poli se va a chivar. Si te matas a Calimocho, vas a tener el cerebro mocho. Oye, joven, la que te va a caer, si con la poli te ven aparecer. Si abre la puerta tu padre en pijama, te da collejas hasta la cama. Si abre tu madre con la zapatilla, te deja los morros como una morcilla. Y si tu padre es como Coto, te cruza la cara y te quita la moto. Deja de pimplar, deja de pimplar, que la poli se va a chivar. Si te matas a Calimocho, vas a tener el cerebro. Me ha encantado como ha cantado hoy el rap Juan Herrera. ¿No lo puedes repetir un poco? Ese. Es un poco la segunda parte del famoso... ¡Ay, Pascual! ¡Ay, Margual! ¡Qué mal lo has pasado! ¡Ay, Margual!

Bueno, Pablo, pues estamos en la época en la que todo el mundo se vuelve a apuntar al gimnasio después de un verano de excesos. ¿Verdad? Y la oferta de actividades es muy variada, porque a las típicas pesas, aeróbic, yoga, se han unido nuevas disciplinas como el aqua gym, el gym jazz, la batuca spinning. La cuestión es mezclar cosas. Eso. Dentro de nada tendremos cosas como el aquachotis, un chotis mucho más lento de lo normal. O la sauna dardos, una disciplina peligrosísima porque no se ve nada. Ajá. Así que hoy, siguiendo esta línea, como se ve que lo que se lleva ahora en el mundo del ejercicio es mezclar cosas, vamos a hacer el tiempo aeróbico. ¿Tiempo aeróbico? Sí, señor, vamos a hacer el tiempo haciendo aeróbic a la vez. ¿Vale? Una cosa que no se ha hecho todavía porque es una tontería, pero vamos a ello. Así que, adelante, ponme una música de aeróbic, Baldi, para ponernos a tono. ¡Vamos, chicos! ¡Hay que sudarlo! Estoy más lento que Fraga en una carrera de sacos. ¡Vamos a ello! ¡Hay que estirar los brazos! Primero con las lluvias, pues nos llega un frente por el norte, que nos deja las lluvias por arriba, pero sigue el sol por abajo. ¿Dónde está la lluvia? Por arriba. ¿Dónde sigue el sol? Por abajo. Otra vez la lluvia, por arriba. ¿Dónde sigue el sol? Por abajo. ¿Qué viene la lluvia? Por arriba. Viene ya el sol por abajo. Estupendo. Ahora, mano derecha a la cadera, brazo izquierdo estirado, porque hay nubes en Baleares. ¿Y dónde está Baleares? En la izquierda. Baleares, en la izquierda. ¿Dónde Baleares? En la izquierda. En las islas, en la izquierda. Muy bien. Pero ahí no se queda la cosa, porque también tenemos nubes en Canarias. Así que mano izquierda a la cadera, mano derecha estirada. Porque Canarias está en la derecha. ¿Dónde está Canarias? En la derecha. ¿Y Canarias? En la derecha. Vamos a Canarias. En la derecha. Muy bien, venga, lo último, un último esfuerzo, que llega el viento, que va a soplar arriba en Galicia y abajo en el estrecho. Así que, ¡vamos allá! Arriba Galicia, abajo el estrecho. Arriba Galicia, abajo el estrecho. El viento es Galicia, abajo el estrecho. Y vamos a dejarlo porque me he hiperventilado. Bueno, ¿vale? Muy bueno, hemos hecho todo, ¿eh? Señor. Muy bien. Así, poquito a poco. Siempre hay alguien que lo graba. Hay un tío grabando el tiempo aeróbico. Oye, pasa tranquilo. Y grabado, sí. Ah, pobrecito, está todo el mundo. Bueno, yo creo que deberías de hacer más deporte. Quiero decir que esto del deporte... Yo más deporte, Pablo, no, si adelgazo no, me muero. No. No, pero que está muy bien que nos animes, que somos un poco espesos. Bien. Sí lo ha hecho, parece, si no, por otra cosa. Bueno, hemos hecho una sesión de aeróbico de 3 minutitos, está bien. A ver, no está mal. El hormiguero en 4 a las 4:15 el próximo domingo... Y bueno, este domingo descubrimos, este domingo que viene, vamos a hacer una experiencia que nos tiene tensos, que es caminar por encima del agua. ¡Uy! ¡Qué barbaridad! El domingo pasado que debutamos y que bueno, salió muy bien gracias a vosotros, que estabais todos ahí, gracias de verdad. Bueno, descubrimos a dos hormigas, trancas y barrancas. ¿Qué es esto que hay aquí? ¿Qué es esto que estáis liando aquí? Pero bueno, ¿pero qué es esto? Esto es precioso y me parece que respeta la biodiversidad, está muy bien. ¿Esto qué es? Perdonad, ¿vosotras quiénes sois? Yo me llamo Tancas. Yo me llamo Barrancas. Oh, qué cosita. Bueno, vamos a conocerlas, ¿no? ¿Tú por qué te llamas Barrancas? Hombre, no quisiera yo tener que hablar de esto porque... Me llaman Barrancas porque cuando era pequeño me caí por un barranco. Y entonces me morí. Y entonces vi un túnel con una luz al fondo y bueno, era un enchufe, ¿sabes? Que es que me había colado y me había confundido de sitio. Pero me dio mucha pena. Ya. Barrancas. Sí. Pues casi que a ti no te voy a preguntar por qué te llaman Trancas. Ah, ¿no? ¿No me lo vas a preguntar? ¿Con qué te crees que me estoy sujetando? No. ¿Qué queréis saber cuál es el teléfono de público? Sí, cántanoslo. Si queréis lo canto. Esto es dentro del patetismo, pero es para que os lo recordéis. El número de teléfono, si queréis venir al hormiguero de público, es el 902... 10-33-77. La carne de gallina. Oh, oh. 902-10-33-77. Grima, grima. Ya, ya, ya, ya. En un instante llega el zumo de periódicos de Juan Herrera, pero en un acto de maldad, Juan, vamos a explicar brevemente lo que sucede. Tú estás haciendo el zumo de periódicos a toda velocidad con todos los periódicos a la vez. Entra el rap. tienes que buscar a toda velocidad dónde está el papelote y hay días con más suerte que otros. Pues sí, porque también depende de la rima. Claro. Depende. Hoy ha sido con a suerte. A veces fácil, a veces no tan fácil. Bueno, es que la gente hoy... se cree que cantar el rap es fácil. Hombre. Hoy ha sido uno de esos días difíciles y vamos a recordarlo. Si te matas a Calimocho, vas a tener el cerebro pocho. Oye, joven, menudo marrón. Si te lleva la poli con un melodón, si abre la puerta tu padre en pijama, te vas a ir dando hostias hasta la cama. Yo creo que hoy lo ha mejorado muchísimo. Hay unas cacofonías. 8:36. Como lo oyes, la relación entre Giacomo y sus clientes es como los buenos matrimonios, que nunca pierden la magia. Por eso, cuando tienes cualquier problema, como, por ejemplo, que se te averíe el router, Giacomo te lo sustituye de inmediato, totalmente gratis. Y es que con Giacomo es más fácil. Infórmate en el 902-902-902 o en ya.com. Grupo Deutsche Telekom. Todo el mundo está de celebración. La hipoteca naranja de ING Direct vuelve a desmarcarse. La hipoteca naranja baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAE, si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Y sin comisiones. Llama al 901 20 22 60, 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es. ING Direct, tu otro banco y el de mucha gente en todo el mundo. ¡Qué maravillosa forma de despertarse cada mañana! ¡Voy de hormiguero en hormiguero! ¿Qué? No somos nadie. Con Pablo Motos. Esto es lo que he estado esperando toda mi vida. Otra forma de levantarse cada mañana. Self Trade Bank, el especialista en inversión del grupo Societe General, te ofrece el zumo de periódicos. Bueno, aquí aparecen cosas muy curiosas. Por ejemplo, la historia del PP con el 11M. Esto da lugar a una serie de concomitancias y una serie de escafurcios y de escaqueos rarísimos. El PP había hecho una exposición de fotos relacionadas con el atentado de Madrid, con los trenes destrozados, etcétera, en el Parlamento Europeo. Estaban allí las fotos. De repente los periodistas se dieron cuenta que uno de los pies de fotos de esa exposición hablaba y culpaba a, concretamente, a Al Qaeda de ese atentado. Claro, inmediatamente dijeron, pero bueno, ¿cómo puede ser que el PP esté defendiendo en Madrid una cosa y ahora que llega aquí al Parlamento Europeo y dice otra? Bueno, pues mira por dónde, sin saber cómo ni cómo no, ese pie de foto que salió ha sido retirado subrepticiamente. Anda. Y ya no aparece el pie de foto. ¿Y qué pone? ¿Qué ha puesto? Nada. Han quitado. No pone nada. Han quitado lo que había. No les ha dado tiempo a garrapatear nada. Pero vamos, no me deja de parecer curioso precisamente que esto ocurra el mismo día donde hay un informe de la CIA, por un lado, diciendo claramente que es Al Qaeda el autor, la razón lo que dice. La CIA afirma que los atentados del 11M fueron cometidos por grupos de tipo yihadista. Pero es que además parece que esto coincide con otro informe que viene también en el ABC hablando de que otras agencias norteamericanas están precisamente haciendo una declaración en el mismo sentido. Y hablan de como de 15 agencias diferentes procedentes de Estados Unidos. ¿Y lo sabe Aznar esto? Me imagino que Aznar, como se está dejando melena, la melena del Rey León, pues no le da tiempo al tío a oír estas cosas. Son cosas que ocurren. Otro asunto curioso que viene por aquí es el tema del GPS. El GPS se ha convertido en una necesidad. Vamos, la gente dice, no sé si optar por mi punto G o por el punto GPS. Son cosas, el GPS es lo último para estar al loro de donde uno está, como si uno no lo supiera. Lo cierto es que las erupciones solares resulta que provocan fallos en los GPS. Parece que esto fuera una cosa, pero no, cuando el sol, ya sabéis que el sol es una especie de astro en continuo movimiento que de repente le da por hacer a una especie de cataratas de fuego brutales que se ven en los estudios y demás. Bueno, pues cuando se producen esta especie de tormentas solares, el GPS falla. Con lo cual, si estáis en medio del desierto y en ese momento hay una tormenta solar, la habéis cagado. Habéis cagado porque habrá que preguntar a alguien, a algún lugareño, mejor que mirar al GPS, ¿sabes? Siempre es mejor preguntar a algún lugareño. Se conoce gente y a lo mejor te dan hasta un helado. Bueno, otro asunto que viene por aquí curioso es un tema con respecto a un avión que ha sido desalojado, nada menos que porque el aspecto de uno de los pasajeros podía ser islamista. Esto no ha ocurrido lejos de aquí, ha ocurrido en España concretamente. Los pasajeros de un avión obligan al desalojo de un profesor de Sevilla y a revisar su equipaje por su apariencia islámica. Es catedrático de la Universidad de Sevilla. Y lleva barba, ¿no? Sí, bueno, claro. Pero vamos, ya. La cosa es grave. Porque, claro, que se amotine todo un avión simplemente porque uno de los pasajeros, después de que le han hecho todo tipo de tractos rectales, han mirado todo para subir ahí arriba, ya en el avión se amotine el resto del pasaje. Y es que el miedo realmente está llegando a unos límites verdaderamente peligrosos. Fijaos que esto hace unos, que digo yo, 3 años hubiera sido impensable. O sea, que todo un avión se amotine contra un pasajero porque tiene barba. Porque además, debo decir que viene en la foto, tampoco es que el tío tenga una barba hasta los pies. De momento. Una barba normal y corriente, Juanito, ¿no? Juanito lleva perilla y siempre le paran. Te han hecho el tracto rectal. Es una cosa realmente sorprendente. Otro asunto que viene hoy en los periódicos es un informe que se ha hecho sobre el menú escolar. Se habla del menú escolar y se dice que es desequilibrado y monótono. La dieta de los centros públicos es sorprendentemente mejor y más barata que la de los centros privados y concertados. Anda. Cosa inaudita. Bueno, porque todo el mundo sabe que la iniciativa privada, al haber competencia, baja los precios y el servicio mucho mejor. Vamos, sí, eso es lo que dicen algunos. Sorprendentemente, en este caso, no. En los colegios públicos se come muy bien. Aquí hablan, por ejemplo, del tema de siempre. Hay poca verdura, hay poca variedad, poca fruta y poco yogur. Es que a los niños no les gusta mucho, ¿no? Perdona, pero el pescado radiactivo se pone de toda la vida. Eso sí, claro. Y esa especie de espaguetis que los hicieron cuando estaba Jesucristo andando por el Mar Muerto. Y el membrillo de postre para que lo pegues debajo de la mesa. Sí. Otro asunto que me gusta cómo lo enfoca La Razón. Hoy damos al principio del programa una estadística diciendo que son muy pocos los padres que llevan a sus hijos en sillita, en el coche. Y la verdad es que esto causa muchos accidentes. Normalmente los periódicos lo enfocan de esa manera negativa. En La Razón me gusta porque dice, ningún niño con sillita murió en accidente de tráfico. Uh-huh. O sea, que es una manera de verlo de otra forma. Bueno, mucho más interesante. Ningún niño con sillita murió en accidente de tráfico. Así que, hombre, ya sabemos que el niño ibérico tiene las uñas largas y que tiene una capacidad prensil exagerada. Uh-huh. Y que cuando se cruza el frenazo, por supuesto, los niños se agarrafan ahí y no hay forma. Pero a lo mejor alguno no lo hace. Así que por comprar una silla tampoco es que se va a arruinar uno. Vale. ¿No? Queda demostrada la eficacia. Es un estudio que se ha hecho con 336. Estamos hablando de un tema gordo. Bueno. Claro. Otro asunto es el tema de los tejidos españoles. Ya sabéis que tenemos últimamente una competencia de Asia en el tema del calzado, en la ropa, etcétera. Bueno, pues los tejidos españoles apuestan por el I+D+I para competir con el tema asiático. Es decir, tecnología, investigación, nuevos usos y nuevas fibras para poder competir contra esto. Uh-huh. Y luego, pues un poco por cerrar esta etapa, pues a mí lo que me pregunto es, ¿qué coño nos importa a nosotros la Gioconda? Es una pregunta que yo hago. Juan, ¿sí? Iba todo muy bien. Por el código Da Vinci. No, pero ¿sabes qué pasa? Que es que cuando ya... Tiene muchos misterios. Cuando ya hablan de esto tanto, Pablo, tanto y tanto, y hay tantas cosas por descubrir más útiles. Sí. Por ejemplo, algo para el resfriado, Pablo. Eso. ¿Cómo sabes dónde meterme? Claro, ¿por qué se gasta tanto dinero en investigar si la sonrisa de la Gioconda, si estaba casada, si estaba dando leche? Mira, estaba constipado. Perdona, es que me ha dado algo para el constipado. Me ha noqueado como Mike Tyson. No, que me parece muy mal. Claro, ya estamos hablando. Le doy la razón a Juan Herrera en lo de la Gioconda. Y por cierto, en vez de investigar lo de la sonrisa de la Mona Lisa, limpiar el cristal, que no se ve la Gioconda, que ahí hay una mampara. Eso se llama esfumato. ¿Esfumato? Pero el esfumato era de Leonardo, no porque cristal. La gente esfuma y luego echa allí... No, el esfumato... Era de Leonardo el esfumato. Que no, eso de que no se llegan a ver los cambios de los colores y todo eso es otra cosa. Eso es la Gioconda por dentro. Pero fuera hay un cristal asqueroso y hay unos japoneses que no dejan ver. Pero los japoneses están en la Gioconda y en todos los cuadros. Entonces, los japoneses y el esfumato. Son más bajitos, puedes mirar por arriba, no llega. Dicho lo cual, ¿cómo es posible que... Laura, por el amor de Dios, es que vamos de... Es que todo esto... Pero esto es verdad. Es un programa muy polémico ya. Vale. Esto es la clave, esto no es... Bueno. ¿Pero tú has visto algún japonés jugando en la NBA? Solo terminaremos diciendo que los ratones han conseguido que los calvos tengan pelo, que engorden... Algunos calvos. En ratones. Los ratones calvos tienen ahora, pelo. Y el ratón constipado no le han quitado todavía los mocos y me parece un poquito tarde, que estamos en el año 2006. A ver si... De todas maneras, no estés tú aquí hablando de tus temas personales. Es verdad, eso es verdad. Self-Trade Bank es el especialista en inversión. Self-Trade Bank nos ha ofrecido el zumo de periódicos y lo tienes en el 902-88-88-88 y en selftrade.es. Buenos días, quisiera invertir en fondos. Muy bien. Supongo que no me cobrarán demasiadas comisiones. No, qué va. Nosotros esto lo hacemos por amor al arte. Uy, fíjate qué crecidito está este fondo de inversión. Estás hecho un bozalbete. ¿No te fastidia? Mejor ven a Self-Trade Bank, sin comisiones de entrada, salida ni traspaso y total disponibilidad de tu dinero. Self-Trade Bank, especialistas en fondos de inversión. Infórmate en el 902-888-888 o en selftrade.es. Este es un comunicado dirigido a toda la población. Por favor, ante la hipótesis de que un mono vestido de astronauta esté circulando en un polo rojo por nuestras calles, les rogamos mantengan la calma. En caso de confirmarse dicha hipótesis, no hay por qué preocuparse. Si sabe pilotar naves espaciales, sabrá conducir. Volkswagen Polo Match con Climatic y radio CD MP3 desde 10.900 euros. Lo ves, lo quieres. Consejos que no dan las madres. Si te viene alguien por la calle y te dice, ¿te puedo hacer una pregunta? Que sepas que te va a pedir algo. Si de verdad te quiere hacer una pregunta, no te pregunta si te la puede hacer. Te dice, la calle del Hinojo, ya está. Y recuerda, si hay algo de tu plato que no te comes, tu madre se lo comerá sin problemas. Pero lo tiene que coger ella, no se lo des tú directamente porque se ofenden y te dicen, ¿qué te crees, que soy el cubo de la basura? No sé qué. No. Coge ella. Y recuerda, esta noche a las 9:30 en la Chocita del Loro actúa No Somos Nadie. Estará Marrón, Damián, Flippy, estaré yo a lo mejor. A las 9:30, calle Hermosilla 77, la Chocita del Loro. Qué hermosilla es esa calle. Levántate cada mañana con No Somos Nadie. En N80 Radio. Con Pablo Motos. Electrizante, Endesa, Iberdrola iluminan el parqué, los titulares de los periódicos van todos por ahí, todos con lo mismo. Endesa es ahora mismo la niña bonita. Guapa. Todos la quieren, primero fue Gas Natural, luego E.ON, al final es Acciona, la que se lleva el gato al agua. No os digo todavía lo de los 35 euros, que ya aburre a las piedras. Y en cualquier caso, lo que sí que es verdad es que tiene que dar gusto ser Endesa. Todos tirándote los trastos, todos peleándose por ti. No te creas, es un poco agobio, ¿eh? No, me recuerda un poco... Bueno, perdona, Raquel. De verdad te lo digo, es un poco Me recuerda agobio. Mucho al colegio, cuando llegaba una chica guapa nueva y de repente se montaba la revolución. Que estábamos todos por ella y el que tocaba la guitarra todos los días con la guitarra, el que pintaba haciéndole dibujos, el que hacía karate pegándole al de la guitarra y al de los dibujos. No, ¿quién no ha pasado por algo así? ¿Quién no ha tenido que competir para hacer... que ese amor llegase a ti, ese momento opa? ¿Y cómo se aprovecha el popular? Normal, popular. Normal. ¿Cómo se aprovecha? Ahora Endesa está súper chulita caminando por allí, que va por el parque Endesa. Va pizarro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Se pasa mal, es muy patético. Y hoy en los pensamientos paralelos y paralelas queremos que nos contéis tu momento de llevarte la OPA al agua. ¿Eh? ¿Cómo conseguiste llevarte la OPA al agua? Ese momento en el que ella o él era Endesa y todos los demás lo pretendían incluyéndote a ti. Y tú te llevaste la OPA al agua. A ver si conseguimos con esto averiguar de una forma metafórica lo que va a pasar después con la OPA. ¿Entre canales? Pues sí, este programa lo oyen... Toda la familia Entre Canales lo oye este programa por la mañana, se levantan y todo. O sea, la familia Entre Canales está ahí escuchando. 905-11-80-80. 905-11-80-80. ¿Qué hiciste tú para llevarte la OPA al agua? A la pretendida o al pretendido. Con máxima potencia por todas partes y al final... Fuiste tú, porque tuviste una idea genial, evidentemente, o le dijiste una frase. Es que a veces, a vosotras o a nosotros, una frase es la que ¡pum! O ponerte dura, no hacerle ningún caso. Ponerte dura. Sí, quedarte sentada y no hacerle ningún caso. Entonces, como todas van revoloteando alrededor y tú no le haces caso, le dices, ¿y esta por qué no me hace caso? ¿Quién es esta rara? Ajá. Vale. No te comes tampoco un rosco, pero bueno. Por lo menos no quedas como una petarda. Vale, por un momento pensaba que era una técnica. Bueno, a ver, Rafa. Buenos días, Pablo. ¿Qué pasa, Rafa? Cuéntanos, ¿cómo te llevaste la OPA al agua? Felicidades por el programa del domingo, que por lo menos ya había algo que no fuera fútbol, coches y motos. Bueno, motos habrá ahora, de alguna manera, pero por lo menos yo no tengo ruedas de momento. Vale, vamos allá, vamos al lío. Bueno, pues yo llegué, soy de aquí de Valencia. ¿Sí? Y llegué a un centro comercial, que todos conocemos estos grandes que dicen que son franceses. Sí. Y estaba que no cabía una gota de agua más ese día. Y fuimos una chica y yo a coger el carro de la compra, los dos, el último carro que quedaba en la cola. Ajá. Y nadie, al final, pues que lo había cogido yo primero, tú primero, yo primero, tú primero. Y dijimos, bueno, pues ya que solo queda un carro, vamos a hacer la compra juntos y la compartimos la compra. ¿Qué? Ajá. Tú te coges tus bolsas a la caja y yo luego me cojo mis bolsas. Y nos organizamos para ir los dos, poder comprar los dos con el mismo carro. Llevamos 10 años y tenemos un niño de 2 años y medio. Oh. ¿Pero con esta teoría, la fusión... de acciona con nosotros, ¿no? Esto sería fusión. Sí, sería una fusión. En términos sería económicos. Lo que quiere hacer Florentino ahora con Iberdrola. Qué bonito. María, buenos días. Hola, buenos días. Adelante. A todos. Un beso. Venga, cuéntanos. Bueno, pues yo creo que mi marido, porque ahora es mi marido, yo lo conseguí pues era más payasa, porque es que a mí todas las cosas me pasaban cuando él estaba delante. Qué mono. Recuerdo que me regalaron una moto... Y la primera vez que cojo la moto, él estaba en la terraza de su casa mirando, di una curva, me puse nerviosa, lo vi, y en vez de frenar, aceleré, me subí a una acera y atropellé a una abuela. Ay, que está muy bien, ¿eh? Muy completo. Una buena forma de ligar. Me siento identificada. Claro. Es que creo que se reía tanto conmigo que dijo, pues nada, pues está, tengo garantizada por la risa. Claro, antes de que siga matando viejas. La voy a retirar. La voy a retirar de la moto. Bueno, esto, según esta teoría, Florentino Fernández... Florentino Pérez, perdón. Qué falta de respeto siempre a lo que es la institución. Siempre estoy igual con Florentino Fernández, me confundo. Florentino Pérez debería de hacer alguna cosita. Alguna payasada. Una herbivarian o algo en el parque. Un caballito. Un caballito. Ah, con lo que ha hecho en el Madrid ya... Bueno, también está como bien. Raúl vendría a ser la abuela. ¡Elena! Hola. Hola, cuéntanos, Elena. Pues mira, yo tuve una cita ciegas con el que hoy es mi marido después de 4 años que tenemos una niña de 8 meses. Y resulta que yo llegué allí toda mona, toda preparada para mi cita ciegas. Sí. Y nada, y el chico pues la cena fue maravillosa, muy atento conmigo, pero después de cenar se apareció allí en el pub donde estábamos 6 lobas. Con minifaldas impresionantes, dispuestas a quitarme a mi cita ciegas. Bueno, eso es una OPA hostil en todo. Pero bueno, una manada de lobas. Era una OPA hostil como Dios manda, sí. Y la que se llevó gata al agua fui yo, evidentemente, porque a las 7 de la mañana ya estaba harta de ver cómo me estaban mirando como perras. Las eones. Sí. Alemán, seguro que eran alemanes. Lo cogí, le di un bocado, como se le llama vulgarmente, al chico. Sí, yo fui directa. Y le dije, mira, guapo... En tu vida pasarán muchos trenes de cercanía, pero un ave como yo no va a pasar nunca. Así es que o te subes o yo me voy a buscar otra estación. Y se subió. Tú eres como Pizarro, aguantando ahí el tirón, pero vamos. Al final se las dejas. Pero es que tengo mucha paciencia, soy maestra. Claro. No, claro que eres maestra. Pero además... Pero además fui... En todas las artes, sí. No, y está muy segura de sí misma, eso es muy importante. No, está muy bien. Yo creo que a partir de ahora es mi líder. Está segura del material que ofrece. Bien, vamos con otra llamada. José, buenos días. Hola, buenos días. Enhorabuena por vuestro programa. Y bueno, voy a contar mi historia. Bueno, yo soy gemelo con otro, somos clavaditos. Y yo, pues oye, me gustaba la novia de mi hermano. Y entonces un año estábamos viendo los mundiales de fútbol y llamó ella al telefonillo. Entonces yo cogí y me hice pasar por él. Entonces pues pasamos toda la tarde juntos, pasamos todo eso y bueno, tuvimos un buen tiempo juntos. Él la dejó a mi hermana, ella dejó a mi hermano y bueno, la conseguí así más o menos. Pero esto está haciendo trampa. Vamos a ver, eso se puede hacer en la bolsa. O sea, digo, eso puede hacer en la guerra. ¿Y qué te iba a decir? ¿Qué tal te llevas con tu hermano? Bien, muy bien, somos uña y carne y bueno, aquel no le siento muy bien. Sí, tú eres más bueno. Carne, no tú eres más uña. Sí. Más de puñalada y carne quizá, ¿no? un poquito, pero bueno, la conseguimos así, medio engañándola y demás. Cuando ya le dije quién era, pues a ella tampoco le hizo mucha gracia. Pero bueno. ¿Cuándo se enteró ella? Bueno, ella se enteró a los 2 o 3 días. No se quería enterar, ¿eh? Cuando vio un lunar que no había en otro... Luna. Bueno, Caín, muchas gracias por tu historia. Pensamientos paralelos y paralelas. Hoy, ¿qué hiciste tú para llevarte la OPA al agua? Radio Coruña 97.6. O escritor uruguayo Eduardo Galeano estará en Santiago mércores 4 de outubro para falar dos outros 7 pecados capitais. Unha conferencia que abre o ciclo América, cada vez máis latina, que organiza o Club Internacional de Prensa da Secretaría Xeral de Comunicación da Xunta de Galicia, na que colabora a Fundación Caixa Galicia. Eduardo Galeano analizará a situación actual dos países latinoamericanos en relación ao resto do mundo. A conferencia terá lugar o mércores 4 de outubro ás 8 da tarde no Aula Sociocultural de Caixa Galicia, na Compostelá, Rúa Carreira do Conde, 18. Eduardo Galeano é os outros 7 pecados capitais. Un acto para non perder. Los 40 principales Coruña te recomiendan el concierto del Canto del Loco el próximo 21 de octubre en el Coliseum. Compra ya tu entrada en el kiosco de la Plaza de Orense o en las sucursales de Caja España. Patrocinado por Bacardí. Era el 2004. Yo tenía 18 años y tomamos Bacardí limón con limón y qué buen rollo había esa noche. Les entramos a unas churris que flipas. Iba ahí el DJ y clavó un temazo. No veas que dancing nos curamos. Yo dije, tíos, repetimos cada viernes fijo y brindamos con Bacardí limón. Y aún quedo con mis colegas en la misma discoteca. Nunca podré olvidar esas felices. Bacardí limón. ¿Lo sabes cuando ya lo has probado? ¿Cuánto cuesta olvidarse del vello para siempre? Financiando el plan 3 depilación láser Edonai a 10 meses sin interés. Frente de batalla. Son las 9. ¡Fuego al 3! Mi general, el cañón está resfriado. ¡Me cago en todo lo que dispara! Sí. Os tengo dicho que le tapéis la boca a ese cañón, que es muy friolero. Pues es que ha sido un momento. Ha sido ir a las letrinas y a la vuelta estaba tosiendo. ¿Y tiene mocos? Mocos no tiene, pero parece que le duelen las bombas, creo. ¡Los cañones no tienen bombas, soldado! ¡Fuego al tres! Pues este sí, y además le duele. ¡Hola! ¡Hola! ¡Uy, uy, uy! Vamos, vamos a intentarlo. ¡Esta es la tercera de No Somos Nadie! ¿Qué pasa? Hay que animarse. Ya es jueves. Jueves 28. Dentro de nada cobramos, ¿no? En el de mes, ¿no? Sí, esto ya está, ya está. Casi prácticamente tumbado. Otra vez tenemos esos 5 días felices que tenemos los pringados. Es decir, voy a gastarme hasta que empiezan los pagos, ¿eh? Bueno, hoy el tiempo, ¿cómo viene, Marrón? Pues viene el panorama más escandaloso que Belén Esteban con Andreita en el Kentucky Fried Chicken, Pablo. Y es que hoy empieza a cambiar el tiempo con la llegada de un frente por el norte que solo nos va a dejar chubascos débiles en Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco y el noroeste de Castilla y León. En el resto tendremos intervalos nubosos en la mitad norte, Canarias y Baleares, y cielos despejados en el resto. En cuanto al viento, solo soplará moderado en el litoral gallego, en el andaluz y en la zona del estrecho. Y a las temperaturas le pasará lo que a la cara del cigala cuando le hacen la broma del puro con petardo, que no se notan cambios, porque siguen subiendo como en las últimas jornadas por todo el país, menos en las zonas de lluvia que vamos a tener hoy en el norte. Bueno, así están las cosas en el tiempo. Hoy es jueves y la Bolsa de Madrid abrirá hoy con el nivel más alto de su historia gracias a la puja de las eléctricas. Por otro lado, el último movimiento en el que hoy tendremos de nuevo capítulos distintos. De momento sabemos que la alemana E.ON está dispuesta a negociar con Acciona el futuro de Endesa. Ahí andan ellos y en un proceso paralelo está lo del proceso de paz del País Vasco, que va a llegar hoy al Parlamento Europeo. A partir de las 10 de la mañana, los jefes de los grupos políticos van a decidir, a propuesta del Grupo Socialista, si se celebra una sesión sobre el proceso de paz. El Grupo Popular tiene la intención de vetar este debate, y al hilo de esto hay otra cosa importante sobre inmigración, porque está previsto que el Parlamento Europeo vote una resolución que censure la política de inmigración española, precisamente a propuesta del Partido Popular. En este contexto, 8 países del sur de la Unión se reunirán en Madrid tras exigir una respuesta comunitaria ante la inmigración ilegal. Ahí estará el ministro francés Sarkozy, que criticó al gobierno por la inmigración y al que Zapatero le ha metido un zurriagazo. Habrá gente que no se dé cuenta de esto, pero es de las poquísimas veces, si no ninguna, en la que Zapatero habla de manera explícita y no juntando palabras. Es decir, le mete un zurriagazo directo a Sarkozy, con el que se va a encontrar próximamente. Muy bien. Y ahora somos enemigos de los franceses. Muchas gracias. Pero ya era hora, porque es que hay veces que dices, bueno, parece una merluza congelada, que no tiene sangre en las venas, o en fin. Está bien que Zapatero de vez en cuando muestre humanidad, y este es el zurriagazo a su estilo que le metió a Sarkozy. Este gobierno no le vale lo que pueda decir, por ejemplo, el ministro del Interior francés, después de lo que hemos visto que ha pasado en los barrios de París en relación con la política de inmigración y la situación social. De manera paralela están las palabras y luego están los hechos, las cosas que siguen sucediendo. Recordaros que en las últimas horas han llegado 145 inmigrantes en patera a las costas de Almería. Y esta mañana se elige la película preseleccionada para la edición número 79 de la gala de los Óscar. Son A la triste... Volver. Y sí, Salvador de Manuel Huerga. Eso es. Vale, esas son las tres. A la triste, Volver y Salvador. Son las tres palabritas. A la triste, Salvador y Volver. Bueno, pues vamos, solo me ha hecho gracia a mí, ¿no? Vale. Una cosa más, ABC destaca que un error del PSOE propicia que el Congreso defina a España como un Estado plurinacional. Fue una enmienda que introdujo el Grupo Nacionalista Galego, el BNG, en el Estatuto del Emigrante, que definía a España como plurinacional, pluricultural y plurilingüística. Y su especialista crítico en qué difícil de decir. Qué cosas, qué enmiendas ponen. Bueno, Sonia Luz, buenos días. Buenos días. Cuéntame lo de todo. Lo de todo, pues que es un varapalo durísimo para el FC Barcelona. Vamos a recapitular. Anoche, Werder Bremen-Barça, partido de la segunda jornada de Liga de Campeones. Muy mal para el equipo azulgrana, no solamente porque empató a uno, y gracias, porque el gol de Messi fue en los últimos instantes, sino porque pierde al camerunés, al menos, y parece que durante los próximos 3 meses. Se ha roto el menisco de la rodilla derecha, y a la espera de que hoy le hagan nuevas pruebas médicas, de momento parece que van a ser 3 meses. Veremos si se recorta o no ese periodo de recuperación. Hombre. El que está que se sale es el Valencia. Sí. O sea, está dando una imagen espectacular en la Liga Española y en la Liga de Campeones. Ayer ganó 2-1 a la Roma. y es líder en solitario de su grupo por delante del equipo italiano y de Olympiacos y Shakhtar Donetsk. Bueno, no veas cómo ha venido Pablo esta mañana. Sí, ¿no? Bueno, vamos, imagino. De hecho, tiene la camiseta de David Villa, que logró el gol de la victoria ahora mismo puesta. Hoy turno para la UEFA. Juegan cuatro equipos españoles, partidos de vuelta en busca de pasar a la liguilla. Osasuna recibe al Trabzonspor con empate a dos en la ida, el Celta al Standard de Lieja con 0-1 en la ida, favorable a los gallegos, el Español a la Armenia de Bratislava y el Sevilla al Atrómitos griego, también con 2-1 para... ¡Dice los nombres hoy! ¡Al equipo! Para eso llego aquí a las 6 de la mañana, para Atrómitos, para intentar aprenderme todos los nombres, porque cada vez lo van poniendo más difícil. Vamos a hablar de una gran noticia, que es una mujer presidiendo uno de los clubes más antiguos del fútbol español. ¿Estarás contenta? Sí, me parece una gran idea, porque así como admiro la idiosincrasia y la tradición que arrastra el Athletic Club de Bilbao, también me parece que hay que dar de vez en cuando algún paso hacia la modernidad, porque hay que recordar que hasta 1977 las mujeres no podían ser socias del Athletic de Bilbao, solamente podían ser abonadas. Un poquito más tarde se les permitió el acceso al palco. Es que parece que estamos hablando de la prehistoria, pero dentro de nada estamos juegan. Hablando desde hace nada. Oye, tiene un equipo de fútbol femenino que es uno de los mejores de España. Ha ganado dos Superligas consecutivas y ahí está dando vara. Y ha llenado San Mamés, el ¿cómo Atlético lo vive femenino. Oye, pero una cosa, una mujer presidenta, Ana Obregón. Bueno, vamos a pasar. Teresa Rivero. Se va a estrenar en el palco el sábado frente al Barça. Yo no sé si al Barça le preocupa, bueno, no sé si le preocupa a Fran Rijkaard, que está muy liado últimamente con esto de la tele. ¿Te gusta la tele, la televisión? Un programa que me ha cogido mi atención en un programa de un señora que se llama Pantoja. He visto este programa, no podía... No podías hablar porque de la normal. Hay toda la gente que está hablando de esta señora. Es tremendo. Que yo no entiendo por qué, pero cada persona tiene una opinión. Sí, sí. Le llama mucho la atención lo normal, que pasa con la normal, Pantoja. Normal, es que es muy de marcianos. A Fran Rijkaard. Bueno, de marcianos no, pero de artes marciales es la siguiente noticia que os voy a contar. Ya sabéis que el Kung Fu y toda la disciplina del Shaolin, pues es milenaria. Tiene una tradición de más de 1500 años. Bueno, pues parece que también van a dar un giro a la modernidad, porque según el abad del templo Shaolin, Si Song Kim, para dominar las artes marciales y las enseñanzas budistas hay que empezar a dar pasitos hacia adelante. Ya no vale con hacer toma mi kimono kia, que hay que aprender también inglés e informática. Todo esto para dar patadas, romper ladrillos y cosas de esas. No, pues ya perdió toda la historia. Ya nada, ya no es ni Shaolin ni nada. Enter, dale super. Creando páginas web y portales. Ayer nos enseñó tu amigo Pepe Domingo Castaño a hacer la publicidad de Covidrio. ¿Sí? ¿Quieres oírlo? Mira, sí, mira. Quiero oírlo, por supuesto. ¡Vidrio! ¡Vidrio! ¡Vidrio! ¡Vidrio! ¡Vidrio! ¡Vidrio! ¡Vidrio! Este es el eco. Y este es el vidrio. ¡Ecovidrio! ¡Ecovidrio! Toma, muy bueno, muy bueno. ¡Vidrio! ¡Vidrio! ¡Eco! ¡Eco! ¡Eco! Ecovidrio patrocina el tercer Festival Mundial de las Músicas Minúsculas. Hoy es día 28, solo hasta el 9 hay de tiempo para entregar las canciones. Estamos, digamos, ya terminando el plazo. La verdad es que tenéis que daros una prisa tremenda, vamos. De hecho, hay gente que las trae a mano. Ayer nos trajeron dos a mano. Y es que efectivamente está apurándose el plazo y corre un poquito de prisa. Así que hacer el favor de daros prisita a los que tengáis ya la canción. Si no está perfecta, tampoco es necesario. No vamos a ponernos aquí pejigueras. Estamos tratando de crear belleza, pero no quiere decir que sea como la Gioconda, que tengamos que luego analizar si llevaba velo o no la llevaba. Canciones frescas, bonitas, es lo que estamos buscando. De más de 3 minutos no, o sea, 3 minutos tope y punto. ¡Vidrio! ¡Vidrio! ¡Vidrio! ¡Vidrio! ¡Eco! ¡Eco! ¡Eco! ¡Eco! ¡Vidrio y el eco! ¡Ecovidrio! Si hay una razón para no cambiarse a Línea Directa, es una razón muy extraña. Porque con Línea Directa tu seguro de coche te costará menos. Con Línea Directa duele menos. Llama ya. 902-123-010. ING Direct ha crecido mucho en 7 años. ¿Sabes por qué? Muy simple. Porque somos un banco que piensa que el cliente debe salir ganando. Ya sea con nuestra cuenta nómina, con la cuenta naranja, con las hipotecas, con los fondos de inversión, con los planes. Y ya hay más de 1 millón de clientes en España que se benefician de ellos. Como ves, nosotros hemos crecido. Pero, ¿y tu dinero? ¿Ha crecido mucho estos años? Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901-2022-60. 901-2022-60 o entra en ingdirect.es. 8.900 euros. Este es el precio del nuevo Ibiza si lo financias con Seat Credit. Sí, sí, 8.900 euros. Y para completar las buenas noticias, solo por venir a cualquier concesionario, te invitamos a la gira de la oreja de Van Gogh. Oferta para vehículos financiados con Seat Credit. Nuevo Ibiza. Ya estás perdido. Si algo caracteriza a los ingleses son sus irrenunciables hábitos. El té de las 5, conducir por la izquierda y considerar el cricket como algo entretenido son claros ejemplos de ello. Por eso entenderás que alguien capaz de hacerles comer bien se haya convertido en una celebridad. Localia presenta a Jamie Oliver, el chef que ha revolucionado la cocina del Reino Unido. Por primera vez en abierto en televisión, los sábados a las 7:30 de la tarde en Localia. Si todavía no nos ves, llámanos al 902-2555-55. No somos nadie con Pablo Motos. Herrera, dame zumo. Te veo muy agorero hoy, Pablo. ¿Qué? Estás ahí con que va a subir el precio de la luz, pero fíjate tú, ¿qué le importa esto a Zapatero? Vienen aquí los presupuestos de la Moncloa. ¿Sí? Y estoy verdaderamente asustado. ¿Por qué? El presupuesto de la Moncloa cuadruplica el del año pasado. Cuadruplica. Bueno. Lo que es la casa, porque él va a ganar lo mismo, unos 80.000 euros, sí. Que es poco dinero, debo decir. No, para un presidente, el presidente del gobierno español está muy mal pagado. Vamos, comparado con otros funcionarios, simplemente el presidente del Tribunal Constitucional. Y Maragall va a cobrar más de pensión. Unos 130 millones de euros. O sea, muchísimo más. Entonces, estamos hablando de mucho dinero. Pero vamos, 130.000 euros. 130.000 euros. Es que me hago yo presidente de lo que haga falta. Bueno, no creas, ¿eh? No te cogerían, porque para no, para eso tienes que ser pez gordo y tú no llegas. Ya. Mira, a eso no... Me quedo en sardinita. No, ahí andamos en otro tipo. Mira, el tema de la Moncloa me ha llamado la atención porque, por ejemplo, ha pasado el gasto en muebles, lo que es en sillas, en sofás, en ese tipo de cosas, ha pasado de 121.000 euros a 231.000. Pero espérate un momento. Todos los años amueblan la Moncloa, por lo que se ve. Perdona, ¿no cabrán los muebles? Digo yo que los tirarán en algún sitio. Habría antiguos. Que avisar porque tendríamos que ir allá a cogerlos. Pero las camas, los sofás, deben de cambiar. ¿Cómo lo que se desgasta ahí en la Moncloa? Sí, sí. 40 millones bueno, de en veces. Informática el gasto es brutal. Ah, bueno. Pero la partida que me llama a mí la atención es una de que es nueva. Esta partida es nueva. Son 560.000 euros. Que viene bajo el epígrafe inversión e infraestructuras para situaciones de crisis. Que traducido. Pero crisis no, la pareja no. Para mí que esto tiene que ver con un búnker o algo parecido. Amigo. Deben estar construyéndose allí alguna cosa para casos de crisis, de bombardeos o tipo guerra química o algo. Que digo yo, hombre. Estaba la bodeguilla aquella famosa. Pero esto es un poco extraño, ¿no? En estas épocas, 560.000 euros para inversiones y yo sin poner nada, vamos. Bueno, ¿tú no tienes búnker, Juan? También te digo una cosa. Si hay una invasión nuclear y se va todo a la porra, ¿para qué te vas a meter en un agujero si luego estás solo? Hombre, pero sí, pero tendrás hombre, que... Hombre, pero te llevas a Rubalcaba y a Pepín. Es muy bonito ser el último solo. Hombre, en ese caso ya casi que prefiero salir a la puerta a la calle y que sea lo que Dios quiera. El último mohicano. Casi mejor hacer búnkers bueno, en vez de casas, o sea, si ya están hechos... La verdad es que estas cosas de los dineros, nosotros no nos preocupamos. Por ejemplo, la Casa Real Española, que tiene cada vez más miembros, hay que decir que se abastece... No, se abastece solo de un dinero que se le asigna al cabeza de familia, que es el rey. Sí. Y ese es el que luego reparte, pero aquí no se ve luego después en qué se gasta ese dinero. ¿Eh? Sería interesante. Por ejemplo, ¿quién ha pagado el golpetazo que le dieron al Bribón por detrás el otro día? El que da por, seguro, locura, el que da por detrás paga. Bueno, en el mar no sabemos, Pablo. ¿Qué es detrás y qué es delante? Claro. Porque yo en el mar siempre digo, ¿esto es por estribor o por babor? Yo nunca... Por la popa o por detrás. Pues mira, hablando de eso, ¿sabéis lo que va a ganar Schumacher? Lo que gana Schumacher, el coche de por delante y por detrás. Por la proa y por la popa. Pues este que también se da buenos jamacucazos. Sí. El amigo Schumacher gana 142 euros al minuto. Claro. Cada minuto que pasa, esté en el váter o no, 142 euros. Que fíjate tú, qué mal gastado ese dinero, porque decir, bueno, usted en el coche vale 142 euros minuto, pero cuando está usted, por ejemplo, arrancándose la oreja, 142 euros. Claro, se peina y cada pasada de peine son 25.000 pelas. Claro, y es que es así el mundo, claro. Por ejemplo, llega aquí el perito de turno y dice en el mundo, un perito calcula que Paco el Pocero ganará 1.237 millones con la urbanización de ese sello. Bueno, pero... Paco el Pocero, que hace, ¿qué digo yo?, medio año nadie sabía de su existencia. Yo estoy esperando que le hagan un paso doble a este. Paco el Pocero. Eso es. ¿No? Eso es bien bonito. Y una serie. Pero no capaz de construir una ciudad. Que ganan algunos porque tenemos una sensación de idiotas. Pues no, pero es que hay que decirlo, porque luego aquí, por ejemplo, a la concejala de Marbella la meten en la cárcel, la sacan y la nombran inspectora de bajas cuando ella estuvo un año sin aparecer por allí. Ya. Un año que estuvo sin aparecer, por supuesto, de trabajo. Y ahora la nombran inspectora de otros inspectores, de otras ovejitas. A vigilar. Gallinas. La han puesto a vigilar. Este es el tema que a nosotros nos llega realmente de estupefacción. El que está vigilando toda la música es Barreiro, que está desde primera hora de la mañana ahí diciendo, no te muevas, CD, que te estoy mirando. Sí, Buenos días. Buenos días. Barreiro. Aquí estoy con mi sueldo, muy contento. ¿Qué pasa? Mira, estamos preparando muy buena música de los 70, 80 y 90 que va a sonar a partir de las 10 y venimos muy potentes porque van a sonar Eurythmics, One, Prince, Bruce Springsteen y así una lista enorme. Y ahora quiero poneros a una chica que se llama Jennifer Page, que se hizo muy famosa con una canción... Jennifer Page. Que se hizo muy famosa con una canción de título impactante, Crash. Que suena así y este mes cumple años, así que la felicitamos. Tiene 33 y está de muy buen ver. También hizo Horror. Oigo, pero está como el público un poco sí. Mira que dice, ¿eh? ¿Ves? Me presionas, Pablo, me presionas. ¿Así? ¿Ah, tú imagínate que ahora me sale un gallito o algo? Lo has dicho espontáneamente, ¿verdad? Ay, Baldi, ponme un reverb o algo así que suene bien. Se llama así, ¿no? Sí, es un reverb o algo así. Es la marca. Es la marca. Tiger. Teach me, Tiger. How to kiss you. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Ay, cuando le dijiste a tu chico, regálame algo excitante, ¿te regaló un kilo de café? Sí, tu chico es más tonto que Abundio, que se fue a vendimiar. Se fue a vendimiar. ¿Tú conoces a Abundio? No, Abundio es el de mi pueblo. Se fue a vendimiar y se llevó de para merendar se llevó uvas. Sí, anda que... Listo, listo. Bueno, aquí está Nuria Roca que nos va a traer cosas. A mí lo de Abundio es que me hace mucha gracia. Es como volver a la infancia, Pablo. Como lo del chiste de mis tetas, que a mí sí. Me continúa haciendo gracia. Bueno, hoy tenemos, Pablo, la carta de un virgen. ¿Un que virgen? Eso sí, me recuerda a la infancia. Entonces voy a recordar antes la dirección. No somos nadie, @m80radio.com. Y voy con la carta. A ver, a ver, a ver. Porque tiene tela. Es una especie en extinción, amigos. Dice, querida Nuria, Tengo 24 años recién cumplidos y nunca me he enrollado con una chica. Ni siquiera le he dado un pico a una. No soy 24, feo ni tonto, pero no tengo suerte. Lo peor es que las últimas chicas que me han gustado tenían novio. Y mi pregunta es, ¿hay algún método farmacológico, psicológico o quirúrgico que me evite el deseo para que no sienta ningún tipo de atracción física? A veces pienso que lo mío con las mujeres es una maldición. Si tú no puedes echarme una mano, quizás escriba a Iker Jiménez. Bueno. Intenta ayudarle antes de que llegue. Vamos a ver. No hay que llegar a esos extremos. Como no has firmado, yo te voy a llamar Chuchurrío porque estás muy chuchurrío y eso no puede ser. Entonces, vamos a ver. ¿Pero qué es eso de buscar métodos farmacológicos para evitar el deseo, Pablo? ¿Cuántas veces tiene que decir la ministra de Sanidad que no nos automediquemos? ¿O no? Sí, que el deseo no hay que evitarlo, hay que saciarlo. Pero si con los años todos lo sabemos, Pablo, que el deseo se va a pasar solo. Es verdad, hijo mío, hombre, que no luche contra él. Yo sé que antiguamente la mili, que se pasaba mucha necesidad sexual en la mili, porque era un año y pico y tal, usaban el bromuro para evitar que los soldados estuviesen todo el día Pinocho. Ya, claro. Y firmes. Pero Pablo, eso era por el bien de los reclutas y del ejército. Tú imagínate todos como motos intentando engancharse unos a otros. Imagínate la jura de bandera, Pablo, con las madres, las novias y los soldados mirándole el culito del que está desfilando por delante de ellos. No, hombre, no. Eso no es serio. Pero en la vida civil hay que tener deseo sexual, ¿eh? Que es la sal de la vida. Entonces, vamos a ver, querido Chuchurrío, nos has dado una pista muy importante, porque a ti te gustan las chicas que tienen novio. Entonces, esto puede ser porque tienes un trauma infantil de que te gusta más lo que tiene el otro. Es el conocido trauma, Pablo, del culo veo, culo quiero. Sí. Entonces, vale, ¿qué problema hay con esto? Nada, tú enróllate con las que tienen novia. Pero si es que hay un problema aquí, Pablo. Hay algunos tíos que ven que una tiene novio y ya la tachan, pues, de la lista. No. Me soy la que seguida decís, tengo novio. Bueno. Pero a la mínima hay que decir, ¿y dónde está la calle General Pereira? La calle General Pereira por ahí a la derecha. Tengo novio. Pero eso es porque una tiene que... Pero porque una tiene que guardar las formas. A la primera de cambio rajáis vosotros. Lo que nosotras queremos es que insistáis un poco, que vuelvas a preguntar por la calle, que cuándo empieza, cuándo termine, cuántos números tiene, Pablo. Para que ellos y para que ellas lo tengan todo claro, yo quiero lanzar aquí uno de mis lemas, Pablo. Sí. Si te gusta a alguien, hay que insistir. Esto es importante. Como los culebrones, Pablo, que después de 300 capítulos consiguen el amor. La protagonista ya puede haber tenido 5 hijos, haberle atropellado un camión, salido de un coma profundo, que al final se casa con el que le gusta. Sí. Entonces, Chuchurrío, tú cúrratelo, insiste. Siempre habrá alguna que esté con uno más chuchurrío que tú. Claro. Entonces se la vas a poder levantar. Muy bien, claro. Y ya está. Tú, Chuchurrío, ala, levántale la novia a otro. Está muy bien. Tú cada día, Nuria, rompes más parejas. Espera un momento. Tú vienes aquí a romper parejas. Es que no, tienes una imagen equivocada, Pablo. Para que algunas parejas se formen, otras tienen que romperse. Es el ciclo de la vida. Hombre, esto lo sabemos todo. Esto lo sabemos todo. No podemos evitarlo. Pero no descartemos que a Chuchurrío en realidad le pase otra cosa, ¿eh? Sí. Sí, porque yo estoy pensando que si nunca he estado con una chica y siempre se fija en las que tienen novio, a lo mejor lo que le llama la atención es el novio. Y culturalmente está condicionado y cree que le gustan ellas. Que le eche otra miradita al novio, Pablo, de arriba abajo, sí, de reojo. La verdad es que hay parejas que no sabes si te gusta más él o ella, ¿eh? A ver, sí, no, por ejemplo, a Aznar y la botella, dices, pues no sé. No, se parece, me gusta, ¿no? Me gusta mucho. Sí, sí. Se intercambian los peinados, pones allá bigotes. Sí, o Ruiz Mateos y su mujer, que allá la vistes de Superman, la adelgazas un poquito y es exactamente igual, clavadita. Ahí es un caso curioso de Jesús Gil y su mujer, ¿eh? Le pones a ella la guayabera y a él, Pablo, lo pintas de marrón, le pones un cardá, bueno. Pablo, que Jesús Gil ya no está entre nosotros. No. Dicen que está en Venezuela con Elvis Presley. Sí, es que se lo cree todo. ¿No? Pero Pablo... No, sois vosotros que no os lo creéis. Sí, claro. Ahora da la vuelta a la tortilla. No doy la vuelta a la tortilla. Con decir no me lo creo. Pero bueno. Son las dos frases de mujer. No me lo creo. Tengo novio. No puedes seguir por la vida así. Que llevamos ya un montón de años con las consultas. Era como un día va a venir aquí y van a decir, pues Jesús Gil estaba vivo y no sé qué. Sí, es que claro, luego le pasa lo que le pasa. Soy inocente, creo que voy a hacer. Inocente. Soy inocente. Dame un beso en la mejilla y yo no me voy a girar para que me lo des en la boca. Fíjate si soy inocente. Es que me encanta. ¡No! ¡Ahí hecho un pequeño amago, pero se ha controlado, se ha controlado, se ha controlado. La esquinita, la esquinita. La esquinita. Pero qué bonitos son esos besos de esquinas. Me encantan, los ¿verdad? Besos de esquina. Sí, sí, sí. Deberían sí. de tener hay que más, provocarlos. Más físicamente. Sí, sí, hay que provocar los besos de esquina. De hecho, sí. vamos a decirle a la gente que... La gente que se conozca y que se besen en la boca, que se besen en la boca. Y los que no, que hoy, por ser hoy... Se besen en la esquinita. En la esquinita, que de ahí pueden surgir historias preciosas. Bueno, Nuria, es un placer. El placer es mío, Pablo Motos, ya lo sabes. Un aplauso para Nuria, así nos vamos. Gracias. No tienes que pagar más por el seguro del coche. Con Línea Directa puedes hacer que te cueste menos. No solo ahorras dinero y tiempo, sino que además te garantizan un servicio eficaz con asistencia y respuesta inmediata. 24 horas al día. Si yo fuera tú, llamaba ya a Línea Directa y empezaba a pagar mucho menos. Con Línea Directa duele menos. Llama ya y contrátalo. 902-123-010. 902-123-010. Van un inglés, un francés y un español y consiguen alta rentabilidad para su dinero sin pagar comisiones. Y no es un chiste, es ING Direct. Hazte cliente tú también de nuestro banco y benefíciate ya de las ventajas de ING Direct y del nuevo depósito a un mes al 7% TAI sin límite de cantidad. Llama ya al 901 20 22 60. 901 20 22 60. Wait. El tanguista. Mírame con pasión. El tango es un sentimiento horizontal que se expresa de forma vertical. Si el sentimiento es horizontal, ¿por qué no lo expresamos también de forma horizontal? Sí, pero porque el tango es una metáfora. Déjate de metáforas y hazme tuya. Pero no sea simple. El sexo es elemental, pero el tango es un arte. Son las 9:30 de la mañana. O me haces tuya o me voy para siempre. Pues vete. Yo te haría gozar hasta el delirio, pero no quiero arrugarme la corbata. Es el momento del pincho de tortilla. Información. Pues lo acabo de leer en La Razón, un titular muy inquietante. Dice, Montserrat Caballé, de gira en Rusia, con un vagón del Transiberiano solo para ella. A ver, lo cuenta Mariñas. Pero no es chiste. No. Mariñas. Que es muy amigo suyo. ¿Será verdad? Pero Jarrón se la ha puesto a Montse. Pero bueno. Ese es Mariñas. Esto es después de San Salvador. Y hablando de cosas inquietantes, lo que cuenta la revista Natur, que dice que a veces no tenéis la sensación de que alguien os observa, aunque estéis solos en la habitación, o de que alguien os sigue y paráis un momento para ver si oís los pasos, y no, pero tenéis la sensación de que tenéis ahí alguien detrás. Como de que te persigue un pato. Bueno, pues los científicos han descubierto al hombre sombra. Científicos de la Universidad de Ginebra han hecho un estudio que revela por qué a veces sentimos la presencia de alguien cuando estamos solos. Alguien que nos observa. Yo creo que hay veces que me sigue Jesús Quintero. ¿Con la chaqueta raya o sí, porque? Con la chaqueta esas rayas así mirándome bien. ¡Oh, qué miedo! ¿Qué pasa? ¡Ay, calla! Sí, sí. Miedo. ¿En serio? Pues el fenómeno tiene una explicación científica. Sí, lo dicen los científicos de Ginebra. Sí. Cuéntame. Se debe a una inusual actividad eléctrica en el cerebro. Tienes el cerebro ahí eléctrico. Si se estimula eléctricamente una región del cerebro, pues tenemos esa sensación de que hay una presencia, y lo han llamado persona sombra, hombre sombra, que no habla, que es invisible, que no se mueve, pero tiene idéntica posición a la del perseguido, o sea, del que lo siente. Bueno, esta tarde cuando estéis en casa solos, esta noche los que vi solos, porque yo... ¿Y no te ha pasado nunca que de repente vas caminando... Yo creía que eran muertos. ...que vas caminando por el pasillo y notas un olor raro? Sí, eso es un muerto, la presencia de un muerto. Yo si paso por el baño que está la caja del gato, ya sé por qué es. ¿Y no os pasa, muerto, no os pasa que a veces vais andando por la calle y oís que os llaman? Sí. Luego me pasa, Damián, ¿y de qué? Sí. No hay nadie. Pero y en casa también te pasa, ciertas horas de repente que no hay nadie y es de pronto... Y ahí me dijeron que es que se quedan voces del día, madre, se quedan mía, por ahí. Son los muertos que tienen apego a la vida sombra y no se quieren ir. ¿Y no pasa que de repente estés en la escalera y huele a coliflor? Ya te digo. O a guiso rico y dices, me iría a cenar a esta casa. Que yo lo que tengo es un San Jacobo con eso crab. Debería de tantas modas tontas que hay... ¿Eh? Sí. Hombre, esto es científico. Lo del hombre sombra científico no me rebata a los científicos. Si no te rebato, Ginebra. Solo te digo que como una cosa de hospitalidad... Es muy importante. Pero como una cosa de hospitalidad se debería de valer que si tú vas bajando y tú, por ejemplo, te espera un sándwich mixto y subiendo por la escalera huele a cocido, podrías llamar y decir... Oiga, que plato siempre donde comen tres, no comen cuatro. Claro, somos no sabes vecinos, cómo somos vecinos. Y bajar con un tupper y llevarte a tu casa para una semana. Bueno, la revista Forbes, ya que hemos hablado de la Nature, la revista Forbes, que hace normalmente la lista de los más ricos, nos ponen los dientes largos porque siempre dice que es Bill Gates, Fidel Castro, la red de Inglaterra, no sé qué. Bueno, pues ahora ha sacado la lista de los famosos con más credibilidad, que son más fiables. Y el famoso más fiable es Tom Hanks. El hombre sombra. El Tom Hanks. Corre, Hanks. Perdona, va. Que espera, sí. Sí, que sí. Se hace una media entre 46 características, como el talento, el atractivo físico, la inteligencia, la voz, la agresividad. Y el número uno es Tom Hanks, seguido de Will Smith. Hombre, atención. También otro para fiarte. Seguido de Matías Prats, me imagino. No. Oye, pero... Hans, uno que se hace amigo de una pelota. Y Will Smith, que te da con una cosa... Denzel Washington, que está muy bueno. Eso sí, ¿ves? De Steven Spielberg, Johnny Depp. Atención, porque no hay mujeres fiables, hay muy poquitas. Está Jennifer Aniston allá, muy atrás. No sale esta no se fían. Mujer y negra, ¿cómo se van a fiar? Y Condoleezza tampoco, mujer y negra. Jennifer Aniston sí es para fiarse. Yo me esperaría la señorita Fletcher, me fiaría más. Bueno. Yo de Supernanny, si fuera en España, de la Supernanny. Ya que hablamos de mujeres, ya ha empezado a dar ya la brasa la primera turista espacial, está allá arriba en la Estación Espacial Internacional, y ya empezó a quejarse de la falta de higiene y maquillaje en la nave. ¿Maquillaje? Sí. Dice que vivir en la Estación Espacial Internacional es muy algo muy difícil, que todos los astronautas tienen una dotación de servilletas humectantes para poderse limpiar las zonas que más... Las humectantes. Incluso los dientes, y sí, se limpian con servilletas. Uh-huh. Pero que luego los astronautas tienen un kit de higiene que incluye una hoja de espuma de afeitar, pero no hay kit de maquillaje. Oye, qué fuerte. Pero ¿no? Vamos a ver, ¿esto perdón, qué? Perdón, estamos llegando a un asunto muy delicado. ¿Perdona? Esto es que una en la nave espacial, sin gravedad encima, vale, la cara, ¿cómo se le tiene que ver? Las ¿qué? Astronautas... ¿Qué? Cuando vuelven, vuelven muy poco depiladas. Sí, claro. Oh. Que ahí está no, maquinilla el gorila en la niebla. No, pero tienen cuchilla, lo que no tiene es maquillaje. Y de afeitarse. Sí, ¿por qué no se ha dado un maquillaje de estos permanente? Bueno, tú te diste una vez en las pestañas, Pablo. Cosas de misterio como la última temporada de Alias, que sabéis que los miércoles está en AXN. Qué guapa esa chica, ¿no? Sí. Alias, la guapa. Antiguos compañeros de la CIA, amigos y enemigos unidos en una poderosa unidad de operaciones secreta. ¡Oh! Que lío lleva ya con el padre, que no se lleva más, se vean mejores. Calla, qué secreto. Ay, qué secreto. ¿Sabías que una de las cosas que más molestaba a John Lennon de Paul McCartney era que se autoinvitaba a cenar y a ver la televisión a su apartamento de Nueva York? Plásticos y decibelios. El libro. Toda la música de nuestro tiempo. Todos los secretos de los grandes del rock. Contado por Julián Ruiz. Plásticos y decibelios. El libro. Ya a la venta. Este es un comunicado dirigido a toda la población. Si algún ciudadano se encuentra al mono vestido de astronauta, que no pretenda adoptarlo. Es muy listo, puede conquistar a su pareja y robarle el cariño de sus hijos. Sus técnicas de persuasión están muy depuradas. Volkswagen Polo Match con Climatic y radio CD MP3 desde 10.900 euros. Lo ves, lo quieres. Al comprar un menú Big King, recibes otro Big King gratis. ¿Pero estás preparado para protegerlo? Descúbrelo. Cariño, ¿y el otro Big King? Tienes 2 segundos para buscarte una excusa. El tiempo se ha acabado. En una situación real, tu Big King estaría ya en las manos de otro. Mantente siempre alerta. Compra un menú Big King y recibe otro Big King gratis. Puedes compartirlo, pero ¿para qué? Burger King, como tú quieras. Capitán, no puedo más. Pase lo de la ropa de camuflaje obligatoria. Lo de despertarse a las 7 de la mañana. Incluso lo de tener que limpiar mi camarote. ¿Pero en qué crucero se ha visto que uno tenga que raparse el pelo? Es hora de cambiar de agencia de viajes. Marca el 11824 y no busques más. Tenemos todos los números de agencias de viajes. Y si no los encontramos, los buscamos y te devolvemos la llamada gratis. 11824. Marca la diferencia. Gloria todavía no ha llegado. Ya verás cómo viene cargada de bolsas. Es que este top era divino y a un precio... Hola, gente. Perdón, es que vi este maxi pool de Green Coast por 17,90 y tenía que comprármelo. Ríete, Carlos, pero ayer cuando no sabías qué cazadora llevarte, es que yo... el estilo militar de Green Coast mola un montón y las cazadoras y las bombers cuestan lo mismo, 49,90 euros. Ah, chicos, lo sabemos, es Green Coast. ¿Te lo pruebas? ¿Te gusta? ¡Te lo llevas! Green Coast, solo en la planta joven del Corte Inglés. No somos nadie. Con Pablo Motos. los de los 70, 80 y 90. Continuando con la mayor promoción de la historia en el décimo aniversario de Travel Club, te damos la oportunidad de conocer 7 maravillas del mundo. Oiga, yo tengo 7 hijas que son 7 maravillas. Evidentemente no son estas. Nos referimos a la Isla de Pascua, el Taj Mahal, el Machu Picchu, la Ópera de Sydney. Lo único que tienes que hacer para dar la vuelta al mundo es utilizar tu tarjeta Travel Club. Infórmate en travelclub.es. No somos nadie con Pablo Motos. Son las 9:41, estamos en No Somos Nadie, en M80. Según un especialista en cirugía de la Universidad de Navarra, es mentira podrida que los pechos de silicona puedan explotar en los aviones. Con esto se confirma que lo de Ana Obregón fue un episodio de gases. Lo que pasó, parece ser, que es que ella hizo algo y se le empañaron las gafas al de detrás. Al de detrás, no digas más. Al de detrás. Pero el de explotarle, no. Pero no huelen, los de ella no huelen. No. Ya es especial. La cosa es que, según este estudio, estallaría antes el hígado, los pulmones... Y los intestinos. Estallan los intestinos y otras cosas antes que las... Además hay tantos implantes que parecería una mascleta a cada avión. Claro. Pero tal y como va la información, que es un poco que tienes que andar siempre apartando el polvo de la paja, pues el tiburón Fernando Domingo ha hecho su propia encuesta para ver si la gente se cree o no se cree lo del pecho de silicona y si puede explotar o no. A ver qué pasa. ¿Sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Perdone que le moleste. ¿Me podría atender un momentito, por favor? Sí, sí, dígame. Vamos a ver, mire, es que estamos haciendo un estudio estadístico. Sí. Mire, vamos a ver, es que estamos haciendo dos. Sobre los métodos que utilizados el médico del Sevilla o sobre los pechos de silicona. ¿Cuál prefiere? La segunda, los pechos de silicona. ¿Pero esto qué es? ¿Para quién es esto? Para la empresa Kampler. Kampler, sí. Vamos a ver. ¿Ha visto algún pecho? ¿De silicona? ¿O sin silicona? Sí, sí, sí, he visto a uno que otro, he visto, sí. ¿Sabría distinguirlos? ¿Entre uno de silicona y uno que no? Imagino que sí, sí que sabría, sí. O sea, por la visión lo podría distinguir ya. ¿Por los ojos? De hecho, soy un especialista en distinguir pechos de silicona de pechos normales. Pero, vamos a ver, es un estudio sí. En el cual usted tiene que adivinar si los pechos de silicona o no. Vale, ¿y cómo lo adivino? Por teléfono. Por teléfono no se oiga. Bueno, vamos a ver, simplemente, por ejemplo, si uno mira hacia arriba y otro hacia abajo, ¿qué piensa? ¿Que son de verdad o de mentira? Hombre, si uno mira hacia arriba y uno hacia abajo, hay uno que es de mentira, seguro. El de abajo es de mentira. El de arriba, posiblemente. Vamos a ver, ¿usted cree que los pechos pueden explotar en las aviones? Pues, hombre, algo he oído, puede ser que explote, sí. ¿Y en el tren? En el tren, sí, hombre, también puede ser. ¿Y encima de un pony? Encima de un pony ya es un poco más complicado, imagino yo. Con Pablo Motos. Mientras la bruma de la noche espera al amanecer, miles de almas noctámbulas esperan una respuesta para su hipoteca. Y para ellos existe el oráculo de la madrugada, llorar por llorar. Sabemos que estás ahí. ¿Cuál es tu nombre? La verdad es que llevo años teniendo una identidad secreta y no te lo puedo desvelar, lo siento. Lo entendemos. ¿Cuál es tu problema? Tengo varios. El primero, que mi casa es una cueva. ¿Quieres decir que está en mal estado? No, que es una cueva. Y luego que no soporto a mi compañero de piso, que es un tío vestido de murciélago. Pero que no voy a dar el nombre porque en el mundo de los superhéroes luego todo se sabe. Pues eso, me quería comprar una casa, pero miro las hipotecas y solo veo un precio altísimo. Y por supuesto las comisiones. Y yo por muchas horas extra que haga yo no llego. Y ahora los supervillanos están de vacaciones y la cosa está muy paradita. ¿Qué hago? Muy sencillo. Llama al 901 20 22 60 o entra en ingdirect.es y pregunta por la hipoteca naranja. Porque ahora su precio es aún más bajo y como siempre sin comisiones. ¿Qué te parece? Fenomenal, porque acabo de tender una lavadora y el otro ya me ha vuelto a teñir la malla de negro. Tú, ratón con alas, ya me ha vuelto a fastidiar la colada. La hipoteca naranja de ingdirect baja aún más su precio. Euribor más 0,33, 3,94% TAI si domicilias tu nómina y contratas nuestro seguro de hogar. Llama al 901 20 22 60. Por la boca muere el pez. Víctimas del casting de OT. ¿Se puede cantar? ¿Sí? Sí, se puede, se viene a cantar aquí, sí. Vaya, vaya, oh, vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya, vaya, vaya, vaya. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vaya, vaya, oh, oh, oh, oh, oh, vaya, vaya. Vaya, vaya, vaya, oh, oh, oh, vaya, vaya, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, vaya, vaya. ¡Oh, mierda! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Aquí, batalla! somos nadie. De 7 a 10 de la mañana en M80. Con Pablo Motos. ¡Jerónimo! ¡Jerónimo! ¿Dónde andas? ¡Sálvanos! ¡Jero! ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? ¿Estás en un teléfono, en un atasco? ¿La policía? La policía, ya no hay policía como los de antes. Todo pon la sirena, la sirena. Localízame, ¿desde dónde está llamando? Métete por la derecha, haz un derrape, no sé. No, mira, mejor casi por la izquierda, ¿eh? Vale. Vamos a ver esto. Llevo una hora y cuarto para hacer 2 kilómetros, a la entrada aquí de Valencia. Esto es un cachondeo, sí. Estoy harto de rotondas. De entrada os voy a mandar una foto de una rotonda para que en el programa sí. No solamente la deconstruyáis, sino si es posible, la pulvericéis. Ya, ¿te refieres a esa a la fallera? Rotonda que se supone que es la Dama de Elche, pero que se parece más a Iñaki Gabilondo? Exactamente, esa y las dos o tres anteriores. Es que ahí en la zona, yo conozco la zona donde... ¿Conoces a Iñaki Gabilondo? Conozco a Iñaki Gabilondo, no, pero es verdad. Es que hay unas rotondas ahí que no van a ningún lado y hacen un mezclote interesantísimo que consiguen que nadie se mueva. Entonces estás ahí un poquito emparadito, ¿no? Bueno, yo todavía me faltan 3 o 4 kilómetros para llegar allí. ¿Ah? Supongo que la cola viene de aquellas rotondas y otra serie de alegrías más que se están haciendo aquí, muchas obras, con lo cual deduzco que se van a producir muchas más rotondas. Bien. Esto es para que de verdad, a través de la rotonda, a quien autorizó la rotonda... No empieces a hablar como los marcianos, que no se te entiende nada. Bueno, a ver si estás en un móvil en la carretera, vamos a intentar en cualquier caso hacer, porque hay un tema muy interesante esta semana que agobia solo de escucharlo. Esta semana el diario El País traía una entrevista a Ahmed Tomoui, un marroquí que ha estado 15 años en la cárcel por varias condenas de violación. En 1995 anulan una de esas condenas porque encuentran al verdadero culpable. Pero como las otras condenas por violación no se revisan, pues este hombre, bueno, ahora está en libertad condicional, pero parece que hay otro tío, que es un tal Antonio García Garbonel, que es clavado a este pavo. Y entonces, como en las fotos del País los dos son iguales, ¿podría darse el caso de que sea una confusión y este hombre lleve 15 años en el talego por error? No, no es que podría darse el caso de que sea una confusión, es que es exactamente una confusión. Es una confusión. Es una confusión. La historia, así la resumo brevemente, era en el año 91 se están produciendo una serie de violaciones por la zona de Cataluña, unas violaciones extremadamente salvajes, en la que una pareja de personas asalta a parejas que están en los coches, en sitios así oscuritos y demás, les atizan una paliza de aquí te espero y violan salvajemente a las chicas. Uh-huh. Pero se producen además muchísimas violaciones. Se comienza, bueno, lógicamente con las descripciones a buscar a estas personas y vienen a decir, bueno, pues unas características físicas determinadas y que tienen un cierto aspecto como de moros o de gitanos. Se identifican una serie de personas, entre ellas a este pobre hombre, Ahmed Tomoui, que acababa de llegar a Terrassa. Enseñan la fotografía y varias de las chicas violadas dicen que se trata de esta persona. Uh-huh. Bueno, pues la reconocen, se les pone ya en una rueda de reconocimiento personalmente y todas dicen que efectivamente es este señor. Este señor siempre niega su autoría, se considera inocente totalmente y que está siendo objeto de un error. Bueno, pues a pesar de todo eso, se pone a disposición judicial y comienzan a caerle condenas. Comienzan a caerle condenas con la única prueba del reconocimiento de las víctimas, que pero dicen que es él. Déjame que te corte un momento, pero ¿no existía en ese momento, hace 15 años, las pruebas de ADN? No, en ese momento, estamos hablando del año 91, estaba en plan experimental, todavía no había más certeza, como hay ahora, del 100% sobre el ADN, ¿no? Pero bueno, comienzan a caerle sentencias y este tío es condenado a más de 200 años de cárcel en unión de otra persona que también marroquí, aunque reconocen como su compañero. Pero ¿qué pasa? Que en el año 95 se vienen a producir otra vez una oleada de violaciones exactamente igual que la que se había producido en el año 91. Los guardias civiles que le habían detenido, que están mosqueados y están convencidos de que era inocente este hombre, observan que, bueno, pues que las características son muy, muy parecidas y llegan incluso a enseñarle las fotos de los presos a las chicas que han sido nuevamente violadas. Sí. Y reconocen a estos dos, cosa que era imposible. Porque estaban en la cárcel. Porque estaban en la cárcel, ¿no? Total, que se va haciendo una investigación a localizar a estos tíos y naturalmente se llega a detener a uno de ellos. La sorpresa es que en los guardias civiles que le detienen cuando va hacia el coche donde cometían sus fechorías, se quedan atónitos porque el tío es prácticamente un clon. Ajá. De Ahmed Tomoui. Es una persona exactamente igual que él. Ajá. Este hombre es Antonio García Carbonell, un gitano de ahí de Cataluña, extremadamente salvaje, que por lo visto ha sido el autor de estas y todas otras las violaciones anteriores. Vale. A él se le interviene además la pistola que utilizaban en las violaciones, un bate de béisbol y, en fin, una serie de carteras, tarjetas de crédito y documentación de las violaciones recientes e incluso algunas del año 91. Bueno, entonces... Bueno, pues la Guardia Civil, de voto propio, incluso oficia a los a la Fiscalía de Barcelona y dice que, bueno, que están convencidos de que se ha cometido un error y de que estos nuevos detenidos son los autores de todas las violaciones y aquellos están pagando una cosa que vale. No les corresponde. ¿Y qué se hace por Ahmed, entonces? Quiero decir, si un tío... No se hace nada porque, bueno, la justicia a veces aquí en este país importa mucho más la forma que el fondo. El fondo es que este señor es muy posible que sea inocente, ¿no? Uh-huh. Pero las formas dicen que el recurso extra, como ya tiene sentencias firmes, el recurso extraordinario de revisión de esa condena, es decir, para anular esa condena en firme, la ley establece que tienen que surgir elementos nuevos y pruebas constatables para revisar esa sentencia. Como no hay pruebas, es decir, lo único que se está diciendo es que se ha producido un error en las identificaciones, motivado por el gran parecido físico, pues esto no se mueve. Pero no lo puedo comprender. ¿Pero porque... esto le habría pasado a un español, que decir, a alguien que no fuera marroquí o a alguien con dinero? Bueno, pues eso es una pregunta que queda ahí. No sé yo si sería. Lo único que sucede es que de una de las violaciones del año 91 se conservaba un pañuelo en el que los violadores habían limpiado, en fin, sus cosas después de la violación. Uh-huh. Ya estamos en el año 95 y ya está funcionando el ADN. Ya vale, pero menos mal que funciona el ADN, pero si es que el hecho de que tú te parezcas a alguien puede significar que te metan en la cárcel porque otra persona ha hecho algo y que no haga nadie nada por ti durante 15 años, teniendo en cuenta además que Ahmed estaba en la cárcel por violador, y a los violadores dentro de la cárcel se les trata de una forma extremadamente chunga. Bueno, este hombre decía con una pena tremenda, decía, ¿alguien se puede imaginar lo que significa entrar en una prisión española acusado y condenado por violaciones múltiples, entre ellas las de varios menores, y ser marroquí? Bueno. Dice que el calvario que ha pasado él... Además, a mí es una cuestión importante, ¿no? Él se le revisa esa condena de la que había el pañuelo, porque en el pañuelo se hace la prueba del ADN y se establece claramente que es Antonio García Carbonell, no él. Ajá. Esa sentencia, como hay esa prueba, se anula en el Supremo, pero el resto de sentencias que tiene pendientes no las revisan porque no hay pruebas, solamente es anular las identificaciones de la víctima. O sea que Ahmed, a pesar de todas estas evidencias, está en este momento en libertad condicional. Bueno, además, es efectivamente, él no está libre. Es simplemente que ha cumplido 15 años de cárcel injusta, 15 años, y en el último tramo de la condena está como cualquier otro preso que ha tenido un buen comportamiento, está en libertad condicional. Ha habido más casos de estos, es que es impresentable, es decir, y no le van a compensar. Pues no parece, ¿no? Yo no lo sé, pero vamos, yo me temo que la justicia, que es muy poco dada a reconocer sus errores, aquellos han condenado porque había un testimonio firme de la víctima diciendo que eran él y que está firmado. Bueno. Y tanto el error no es suyo, sino que el error es de la víctima. Ya te digo que aquí lo que importa es no reconocer los errores. Perdona, es que es tan alucinante que, claro, es imposible de encajar. Es un golpe tan impresentable que no se puede encajar. Y además ha habido más casos, porque, por ejemplo, Claudio Alba, este pasó un año en la cárcel por los asesinatos de tres prostitutas y luego no era él. Exactamente, o sea, esto sucedió hace unos años aquí en Castellón. Aparecieron tres cadáveres tirados en la vereda de un río de aquí. Mm. Esto se marcaba en una ola de asesinatos que había por la provincia de Castellón. Se detiene a Claudio Alba, con los elementos tan sólidos de que una de las chicas llevaba una pulsera de pelo de elefante que le había regalado él. Que él era un, era, estas chicas eran prostitutas callejeras de allí de un polígono. Sí. Él era cliente habitual de las prostitutas, o sea, el hombre que, pues bueno, pues, sí. Se divertía así. Sí. Y había una cuestión que a mí es que me causó mucha impresión. Una de las prostitutas, de los cadáveres de las prostitutas, tenía la cabeza cubierta con una bolsa concretamente de Mercadona, sí. del supermercado. De Mercadona. Y Claudio Alba vivía en un edificio donde en los bajos había un supermercado de Mercadona. Ay, mira, a mí me parece alucinante. Hombre, me parece alucinante que alguien le condene por eso, o sea, le pueda inculpar por eso. Sí. Después, al final, era Joaquín Ferrandiz, que este es el famoso asesino de las cinco mujeres de Castellón. Exactamente, después resultó eso. Pero este hombre estuvo un año y pico metido en la cárcel y... Perdió el trabajo. ¿Y a este le han compensado de alguna forma? Pues le han dado 5 millones de pesetas, vale. Pero lo triste de esto es que se lo dieron cuando hacía 3 meses que se había muerto. Bueno, no me digas más, es que me tengo que marchar ya, pero bueno, estamos ante una situación en la que más vale no enfrentarse nunca a la justicia, ¿eh? Porque tal y como van algunas investigaciones, la verdad es que cuando rascas se te queda la piel de gallina. Pero lo que es imposible es pensar que la justicia es tan inmóvil como para reconocer su propio error, ¿eh? Pues eso es verdad. Con esa reflexión nos quedamos. Jero, que te vaya bien en el atasco, tómatelo con tranquilidad y sigue escuchando en M80, que ahora viene una musiquita. Muy bien. Venga, y el domingo explotaremos una rotonda. Y el domingo haremos una deconstrucción nueva de una rotonda. Venga, vale, hasta luego. Bueno, a ver si tiráis por aquí. Venga. Hasta luego. Hasta luego. pero antes recordaros una vez más que estamos esperando vuestras piezas para las músicas minúsculas, que el plazo se acaba el próximo día 9. Tienes toda la información en la web de M80. Y esto, el tercer Festival Mundial de las Músicas Minúsculas, lo patrocina Ecovidrio, que siempre está con nosotros. Que vuestra sonrisa os acompañe siempre esta mañana. Oye, esta noche en la chocita, no os olvidéis, que estamos allá a las 9:30. Ya la ha colado. Ya la ha colado. Hasta luego.